Hello, señoras y señores, bienvenidos sean todos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shusou. Con la mesa de sonido ahí, pero al máximo, déjale. Yeah. Usted ya lo sintió, yo soy Hayama, yo no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la maravillosa y que alguien me dijo, oye, saludo a la waifu de Chile, así que ahí, aquí la tenemos, la Pau. Sí, no puedo hacer nada al respecto. Sí, es un título que se gana, una responsabilidad como Spider-Man. Sí, no, como, ¿cuál sería la frase exacta? Como, eres lo del poder, no sé, bueno, sí. Una cosa así, esa cosa. Me encantó, es como, un gran poder conlleva una cosa así. Sí, algo así. Y no sé si una responsabilidad es como, tengo responsabilidades de esto, es algo así, no lo sé. No lo sé, Pau, no lo sé, hace 10 minutos estaba hablando de que OnlyFans, que no sé, cosas así, sí. Que yo aquí me lavo las manos. Está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ya, muy bien. ¿Estás preparada este maravilloso episodio? Con todas mis lágrimas y todos mis feels. Qué bacán, qué bello, porque sí, el día de hoy me tocaba a mí en este episodio. Y usted ya lo sabe, el día de hoy vamos a tener una vez más, y yo estoy muy contento, súper contento que nos reúna nuevamente a hablar del maravilloso y querido Estudio Ghibli, acá en Otaku no Shusou. Ay, ay, ay. Que siempre son episodios muy bellos, porque hablar de Ghibli siempre va a ser muy grato, muy entretenido para mucha gente, el gran estudio de anime de todos los tiempos, así que todavía, por si acaso, a pesar de que ya hemos hablado de muchas películas y cosas que tienen que ver con Ghibli, incluso hemos hablado de cosas que no son de Ghibli, pero tuvieron mucho que ver con Ghibli, por ejemplo, hablamos lo de el último unicornio, ¿te acuerdas, Pau? Sí, también. Uh-huh. Hablamos de ese tipo de cosas, pero el día de hoy nos reúne a hablar de una película maravillosa que antes de mencionarla quiero decir que esto es una, bueno, esto es la raja, tengo que decirlo, esto es la raja. Ya ni siquiera tiene que ver así como voy a decir, me complazco en presentarla otra vez, con invitada, no, el día la voy a presentar de esta manera. El día de hoy tenemos a nuestra experta en Ghibli, no tan conocioso, Dani Pino. Hola. Experta no sé, pero sí una gran, gran, gran fanática de Studio Ghibli. Déjale. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ustedes saben que disfruto muchísimo hablar de la obra, tanto de Miyazaki como de Takahata, y todo lo que han logrado durante estas décadas, ¿no? Décadas, uy, cómo pasa el tiempo. Porque mira, de hecho les voy a contar una curiosidad. Bueno, usted ya lo sabe, ya lo leyó. El día de hoy vamos a hablar de la maravillosa Moi de Poroporo, también conocida como Only Yesterday. Y les quiero comentar que esto no fue planeado, no nosotros con la Pau no hicimos nada al respecto, pero cuando usted esté escuchando este programa, siendo la nada misma, esta película habrá cumplido 30 añitos. Exactamente. Tres. Sí, décadas. Verdad. 20 de julio de 1991. Yes, que cuando esté el podcast ya debería haber pasado ese día. Así que usted va a estar ahí celebrando, sí, los 30 maravillosos años de esta hermosísima, hermosísima película. Que yo lo quiero volver a repetir, esto no tiene nada que ver con el caballero Miyazaki, que yo lo amo, lo adoro, unas personas más maravillosas de los monos chinos. Pero la verdad es que mi corazoncito en esta oportunidad se complace en volver a hablar de, bueno, qué decir, loco, uno de los reales maestros, de hecho era maestro de Miyazaki, man. Era una persona extremadamente importante y nuevamente nos reúne acá, no tan gracioso, a hablar del legendario Isao Takahata. Así es. Sí. Hayama, cuando mencionas así que fue maestro de Miyazaki, se me vino a la cabeza el discurso que hizo Miyazaki en el funeral de Takahata, que fue así como feels. Sí, feels. De hecho, la Pau dijo feels, así como que le iban a embargar los sentimientos y solo me puedo acordar de eso. Sí, bueno. Aquí, llorando la pérdida de su gran amigo y maestro. Sí, ahí con las lágrimas, sí, me acuerdo perfectamente de ese día. Sí, fue chocante. Bueno, nosotros te comentamos, Dani, porque no sé si lo sabías, pero nosotros ya habíamos hablado anteriormente de él porque hablamos de Pompoco. Sí. Uh-huh. Una película que nosotros le levantamos todo el pelo posible, literal, jajaja. Sí. Lean, escuchen ese podcast, por favor. Lo pasamos muy bien porque nosotros consideramos que es una película absurdamente infravalorada y porque es maravillosa. Sí. Sí, de hecho, yo también, cada vez que alguien me pregunta qué películas de Ghibli ver, sí, siempre está en la lista. Quizás no en los primeros lugares, pero hace un tiempo atrás hice que mi querido Cyber Kaya, mi pololo, la viera porque no la había visto nunca y de hecho se extrañó mucho del concepto de la película, de toda la historia, la trama y se rió harto con los mapaches, así que bien, ahí lo he evangelizado absolutamente. Sí, así que hoy día nuevamente nos reúne a hablar de este maestro, este caballero que realmente es una leyenda de la animación japonesa, no solamente porque trabajó en Estudio Ghibli, sino que a diferencia de Miyazaki, que igual sí Miyazaki tiene harto que ver con series de televisión, es cierto, sobre todo en los años 70, la verdad es que Takahata, ese caballero, sí que de verdad lo había hecho todo, especialmente en la televisión. La televisión era un real maestro y la verdad es que cuando saltó al tema de hacer películas, sí, fue bacán, fue la raja. De hecho, bueno, él había hecho también películas muy antiguas que algún día hablaremos acá en el programa, pero la verdad es que yo creo, y lo digo de manera súper humilde, así como en respeto a Miyazaki, yo lo amo, pero yo voy a volver a repetirme lo que dije en el episodio de Pompoco, que sin él, Ghibli no existiría. Bueno. Completamente. Sí. Absolutamente. Sí, eso va a ser hermoso hablar de esta Sí. maravillosa película, una película que me Sí. gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué Hayama? ¿Por qué te Uy, gusta tanto recuerdos del ayer? ¿Te sientes identificado con el personaje principal? amiga, ¿Es esto? me siento identificado con la vejez. No, no lo quería decir así, aunque en realidad no podemos hablar mucho nosotras tampoco con la Pau. O sea, no sé. ¿La Pau qué O edad sea, tiene? yo soy Porque. mayor que la 16. protagonista. Ah, sí, yo también. Así que estamos bien. Sí, sí, sí. Estamos bien. 16 tiene Sí. la Pau, 16. No, el último cómputo eran 13 años. No Ya, muy vamos bien. a decir nuestras edades, por supuesto, Yo pero todo estamos el bien rato lo he físicamente. dicho. No, si todo el Ah. rato lo he dicho, Ah, tengo ya. 30, así que como. Ya, eterno Bueno, pero 16. somos Nunca ha mayores que sido. la protagonista, así que igual nos Sí. podemos identificar absolutamente con lo que a ella le pasa Sí, durante la. definitivamente. Mira, te lo respondo al tiro. Mira, la Dani es tan bacán que ni siquiera va a empezar con el invitado. El invitado me dijo qué opino. Al toque, de una, me encanta. No está, bueno, yo te lo voy a decir muy fácilmente. Yo, cuando hablamos de Kikis, que fue el episodio que estuvimos con la Dani, el primer episodio, yo comenté que Kikis Delivery Service es mi película favorita de Ghibli, ¿no es cierto? Yo les dije que me encantaba porque me hacía descansar, porque me hacía soñar, porque me hacía ver todo este mundo idealizado, pero hermoso, donde toda la gente es perfecta y maravillosa, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo comentaba acá en el programa, en varias oportunidades, que si bien siento que Kiki sigue siendo mi película favorita de Ghibli, yo siento que con el paso de las décadas, ni siquiera de los años, de las décadas, creo que si llego a pasar la barrera de los 60 años, si es que ahí el mundo lo pide, yo creo que sí, Fama lo pide. sí que claro, yo creo que podría terminar siendo mi película favorita de Ghibli ahí maravillosamente. Porque el tema de la nostalgia, que su propio título lo dice, por cierto, es demasiado cuática, especialmente porque. Bueno, tiene que ver mucho con las vivencias de cada uno, que eso siempre va a afectar el gusto de una película. Pero, miren, yo creo que lo más interesante de mi gusto personal es que me siento completamente identificado no solamente con los recuerdos, sino con el hecho ese de la reminiscencia de estar en algún momento de tu vida y que tu propio yo de cuando estaba en quinto, sexto básico vuelva a mi vida en algún momento, bueno. Ese recuerdo de cosas muy básicas, cosas muy no, chiquititas, cosas muy que podrían haber pasado como una anécdota random, pueden revivir en mis momentos actuales y que puede ser incluso hasta emotivo, me puede hacer llorar, me puede hacer sufrir, me puede alegrar, y qué es lo que le pasa a la protagonista de esta película. Entonces, yo cada vez que pasan los años y cada vez que la veo, como que le descubro toda esa cosa de mi yo interior hacia atrás. De hecho, yo les cuento que yo no la no, bueno, yo la vi para Otaku Nochoso para llegar súper súper ahí fresquito, obviamente siempre lo intento hacer, pero esta es una película que yo veo bastante seguido, la verdad. Esta es una película que me ha perseguido toda la vida porque como que era misteriosa a mí. De hecho, yo lo voy a dejar de esta manera. Nosotros hemos intentado dividir un poco la experiencia Ghibli entre todas estas películas súper fantásticas, de que incluso algunas son como épicas, entre comillas, término culiao, pero ahí sí como encima de hoy, que los monstruos y que la fantasía y el mensaje, que en general, estas películas son de Miyazaki, Ajá. Y está, por otro lado, todo este como realismo mágico, que yo sé que mucha gente, como pasa este tipo de cosas, las consideran infravaloradas, como la propia Pompoco, porque están dirigidas a un público mayor. Sin ir más lejos, La tumba de la luciérnaga, weón, ¿cachai? Ah, que Takahata tiene su corazoncito en la animación mucho más dirigido a un público adulto. Entonces, es obvio, ustedes deben entender, y yo voy a suponer al tiro que tal vez era la primera pregunta que le haría a la Dani el día de hoy, que esta es una película que definitivamente te pega muy diferente a que la hayas visto cuando tenías 15 años. Absolutamente, de hecho, eso es lo que quería comentar, porque tú hablas de las emociones que te puede traer esta película, de todos los recuerdos, y es súper real que en esta película en particular, que se va mucho de lo que nosotros quizás conocemos como Ghibli, que es la fantasía, como bien decías tú, de estos mundos o estas dimensiones, llamémoslo así, acá Takahata te habla de una cuestión ultra real, que uno se siente súper identificado y que claramente cuando yo la vi la primera vez no la sentí igual a cuando la vi, creo que la última vez que la vi, no sé si fue a principio de año o a finales del año pasado, porque generalmente yo hago mi maratón de muchas películas, entre ellas obviamente, no sé, pues Star Wars, El Señor de los Anillos, me gusta mucho ver, qué sé yo, todas las de Ghibli, entonces siempre me hago un tiempo durante el año para verlas. Y claramente es muy distinto verlo después de los 30 a cuando uno tenía 20 o antes. Porque ahora obviamente te sientes muchísimo más identificado con esto de volver a tiempos más simples. Quizás a lo mejor a todos nos pega distinto dependiendo, como bien decían ustedes, del tipo de infancia que hayamos tenido o de los recuerdos que nos evoca la infancia, ¿cachai? Pero obvio que verla pasado los 30 es como, pucha, sí, yo también de repente me siento como la protagonista, así como de querer un poquito dejar todo esto, pensando que ellos viven en una ciudad ultra mega bulliciosa que es Tokio y que es extremadamente diferente quizás a Santiago, o obviamente los que vivimos acá en la región metropolitana, pero esa cuestión de querer salir, de querer escapar, de querer así como ir a esos lugares, no sé, po, de pensar como, oh, cuando yo era chica, en mi caso, por ejemplo, que todas las vacaciones nos íbamos al norte, porque mi familia es del norte. Esos meses que pasábamos, ese mes completo que pasábamos en la playa, donde mi única preocupación era que después de almuerzo teníamos que ir a la playa y eso era todo lo que yo quería. Y volver a eso, qué bacán. Así como sin preocupación de pagar cuentas, de que tienes que ir al lunes a trabajar, de que tenéis pega pendiente, de que en mi caso que todavía me estoy cambiando de casa, de sacar cosas de caja. ¿Cachai? Así como, qué bacán que mi única preocupación haya sido eso y qué se iba a hacer en la tarde. Ir a la feria artesanal, que era lo único que había, o arrendar VHS en el único lugar de todo Caldera, Oh, el clásico. donde había, ¿cachai? Un lugar donde te arrendaban películas, que creo que también podía llamar por teléfono. Era como un local donde sí hay muchas cosas, ¿cachai? Entonces sí, pues es súper diferente verlo ahora que antes. Me gusta que uno empiece a hablar de esas cosas también, como me recuerda cuando yo hacía esto y todo, me gusta mucho escucharlo. Porque supongo que a ti te pegó de una manera similar, ¿no es cierto, Pau? Es que a mí me pasa particularmente con esta, Up in Poppy Hill, Ah, que con esas dos me pasa que siento que puedo ver como parte de la infancia de mis papás, me pasa mucho eso. Y cuando las veo con mis papás, siempre me cuentan cosas, oh, Japón se parece más a Corea de lo que pensábamos, por ejemplo. Entonces me gusta verla por eso y hay algunas cosas que, por ejemplo, hay una escena que es la de la piña y mi mamá tuvo una experiencia así similar también. No de la misma forma, pero también era como ver estas frutas que nunca había visto porque vivió como hasta los 12 años solo en Corea, en una época rural. Entonces, a mí me gusta también por eso y también hay obviamente cosas que me llegan por este tema de qué decidí cuando era pequeña y a qué he llegado a lo que estoy ahora. No así como un tema como de metas ni nada, era como que uno compara y, por ejemplo, en mi caso, yo nunca pensé que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo ahora también. Claro. Entonces, en ese sentido también me llega mucho, pero siempre las veo particularmente porque siempre siento que puedo descifrar algo de lo que me cuentan mis papás o mis abuelos, siempre. Acá en eso, Pau, como que me quedé pensando en la escena de la piña y que, porque es una escena súper bonita y también uno como occidental se extraña mucho de que eso sea algo como tan sorprendente para ellos. Entonces también uno entiende de otras culturas y que claramente para ellos esta piña era una razón por la cual juntarse en familia a conversar y sobre todo que ellos esperaban tanto de esta piña que al final no les gusta o que la encuentran con un sabor tan ácido y nosotros así como, bueno, es lo que nos pasa ahora con todo el tema de Oriente, de probar las comidas de Oriente, bueno, que ese es para otro tema, nada que ver con el No, podcast, pero tiene que ver, yo creo. pero igual esa escena me gusta también, es como, wow, es De real. hecho, voy a agregar que mi mamá, cuando llegaron a vivir como Latinoamérica, no sé si fue mi papá o mi mamá, pero llegaron al momento a vivir en Argentina. Y mi mamá veía en Corea a Marco. Y todo este tema de que Marco, como este pasaba como en Buenos Aires, una cosa así, a ella le fascinaba este tema de que Marco comía como bistec, una cosa así. Y ella nunca había podido comer eso en Corea. Entonces cuando llegó a Argentina y por fin pudo probarlo, para ella era todo un tema, pero ella me contaba que ella lo imaginaba, debe ser muy rico. De hecho, a mis papás todavía como que les gusta porque es como, también tiene que ver con la abundancia, comer ese tipo de cosas. No, y disculpa que te interrumpa, ahí acabaste de mencionar algo súper importante, que tiene que ver más que nada también con la lectura japonesa de la película, porque, bueno, estamos comentando una escena, así que usted no la ha visto, no es un spoiler, es una escena súper simpática, súper piola, pero una de las cosas que también refleja esa realidad de la película, que lo vamos a estar comentando ahí más adelante con lujo de detalle, es que yo les quiero recordar que ya sí habían pasado una década y tanto, pero para ellos recién habían salido de todo el desastre de la guerra, entonces comer ese tipo de cosas, tal vez para los caros chicos de la familia no era, o sea, era simpático y era novedad, pero para los papás y la abuela ese tipo de cosas era como estar agradecidos de la vida que tenían después de toda la mierda que vivieron, que es parte del, un poco como del mensaje, pero eso que ya más que nada dirigido al público japo. Sí, definitivamente. Sí, es verdad. Yo cuando vi la escena de esto, yo lo primero que pensé no fue, o sea, era la escena simpática y todo lo que estaban diciendo, la lectura que uno toma normalmente, pero al mismo tiempo la película a mí también me llega, porque ustedes saben de cómo estudio el idioma y me encanta Japón y tengo toda esa conexión con la cultura. Yo igual, una de las cosas que siempre me llamó la atención y que siempre lo viví con alta intensidad cada vez que la veo, es la sensación esta de una generación de cabras chicas que no tuvieron que vivir la horrible de lo que vivieron sus papás. Creo que también tiene un poquito que ver con el tema ese de los moi de Poro Poro, como en el concepto de la película. Sí. Puede ser una lectura muy personal, pero cuando la veo me da la sensación, o sea, recordemos que la película anterior que tenía esa otra caja. Tipo. Sí, Dios mío. Entonces también como que lo uno en ese nexo y me hace sentir muchas cosas, pero sí, efectivamente ese choque está, y es bacán que ustedes lo saquen porque es súper importante para pa vacilarla, la verdad. Porque, bueno, este no lo había dicho, este es mi elección de capítulo. Y una de las cosas de por qué yo elegí este capítulo es, bueno, primero porque Ghibli la lleva, obviamente, vamos a seguir nosotros, vamos, yo creo, yo espero, si las cosas salen bien en otra conexión, ojalá hablar de todo Ghibli. Pero, Hay harto material. sí, hay harto todavía, pero. Excepto la última. No. Es que, bueno, afortunadamente nosotros ya de ese terreno ya no No somos. podemos, Sí, no podemos. Así que, saludo, Goro. Pero, Pobre Goro. pobre Deberían hacer Goro. un capítulo especial Se va a hacer. de ¡No! pobre Goro Miyazaki. Vamos a poner así la escena esa de mi pobre angelito 2 diciendo: Señor, lo amamos. Para que no se sienta tan mal. Ah. Pero la verdad es que es bacán escucharlo desde esa perspectiva porque. Tiene un poco que ver con lo que hablamos en un poco, pero yo le voy a dar la vuelta más adulta, más seinen todavía. Porque, obviamente, si te das vuelta por internet, e incluso ya no en la época de internet, sino esta época de segunda mitad de los 90, de la gente conociendo a Estudio Ghibli como este estudio de culto increíble que era de la gente de Conan el Niño del Futuro o de Heidi, este tipo de producciones que eran tan queridas acá en Chile, se encuentran con esto. Desde el punto de la perspectiva pre-2000 y descontando lo chocante que puede ser La tumba de luciérnagas, yo sí creo que esta es la película menos accesible de Ghibli en ese momento. De hecho, por lo que entiendo, esta película recién se estrenó fuera de Japón. Creo que lo leí como recién en 2006. Yes, ¿Y esta película de qué año? ¿De qué año fue? ¿91? ¿98? No, ah, 91, Sí, ¿verdad? porque recuerda que 91, de verdad que cumple 30. 30 La añitos. misma que le había dado al Sí, comienzo se le olvida. Yo así, ¿qué? no, tranquila, nanay, Dani, nanay, pero. Pero imagínate, o sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que recién el resto? Y de hecho, esta película, yo creo que fue una, personalmente, una de las últimas que yo conocí de Ghibli por lo mismo, por el poco acceso que había. Pero incluso como que mi concepto de la palabra accesibilidad va más allá, porque lo que está diciendo la Dani es completamente real. De hecho, lo voy a aclarar al tiro. Esta era una de esas películas que Disney no estaba interesado en adquirir los derechos. No están. El mito urbano de por qué no, y creo que lo comentamos alguna vez en otra, un ochoso, es porque supuestamente Disney fue como radicalmente no por el tema de la menstruación en la película. ¿En Very serio? Yes, yes. Weak. Se conversó por mucho tiempo eso, me acuerdo, de hecho, en la época que era como putear a Disney, pues, ah, estos weones, por lo mismo. Y yo les quiero comentar ahora que lo dijo la Dani, y lo voy a aclarar al tiro, que esta película salió oficialmente en Estados Unidos, ojo, porque antes la habían dado en siglo, habían dado en cosas de carácter legal, pero más culturales, ustedes cachan, pero la película salió por primera vez de manera oficial, legal, y ya como de manera de accesibilidad masiva en internet, en Blu-ray, a través de G-Kids, que a mí G-Kids cada año que pasa, para mí es como qué chuchas son estos hueones, porque de verdad cada año que pasa más y más agarran cosas que uno piensa como, bueno, hace poco agarraron Evangelion, loco. Ah, pero la cosa es que esta película salió recién legal en Estados Unidos el 2016. Ah, y yo quiero comentar como talla justo ahora, como anexo que la Dani comentaba su amor y pasión por Star Wars, que esto metió un poco de ruido porque la doblaron en inglés, po. De hecho era una de las pocas películas que no tenía doblaje gringo y Taeko la hace la Daisy Ridley. Mira, Que no sabía. el rey en las películas nuevas de Star Wars. Nuevas. Ah, Entre comillas. okay. Mira. Ella Mm. es la voz. Sí, esa es la voz de Taeko, pero de la Taeko grande. Curioso, Es voice el gatito se actress. llama. Sí, es una voice Bueno, es que actress. igual en Ghibli han participado varios actores sumamente conocidos en el. Yo particularmente no veo jamás Ghibli en inglés. Solamente cuando ya he visto, no sé, por ejemplo, que Howl's Moving Castle y El viaje de Chihiro, que las he visto en todos los idiomas sabidos y por haber, que es los que están porque me gustan mucho. Pero igual como que me da un poco de risa actores tan conocidos en Hollywood que presten obviamente sus voces porque es como, ya igual bien por último para que se hagan más conocidos. Pero es extraño de todas maneras hacer como el link ahí de actores tan conocidos. Christian Bale creo que de hecho es el la voz de Howl, si no me equivoco. Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que tiene razón la Dani. Bueno, yo esto De más hecho, que mira, nada. Ah, dale. lo voy a googlear en estos instantes porque estoy 99% segura que es Christian Bale quien hace la voz de Howl. Es que cuando a mí me dicen Christian Bale, como que automáticamente me entra una explosión. Sí, todo el rato. Boom. Sí. Sí, bueno, mira, mientras lo busca la Dani, quiero decir que esta anécdota la comento porque es Daisy Ridley, po. O sea, algo nuevo, po. Sumamente nuevo. Sí, de hecho, es. Y acá Es. hay una foto incluso de él grabando como Howl. Entonces imagínate, Christian Bale como Howl. Qué talla, man. Pero bueno, Es demasiado talla, no sí. puedo. Pero bueno, yo sé que el tema de los doblajes gringos para mucha gente horrible, lo entiendo perfectamente, pero quería dar este comentario porque es efectivo esto, el tema de la accesibilidad, no solamente por el tema de la distribución per se es real, pero al mismo tiempo yo me refería en la palabra accesibilidad por el hecho que, por ejemplo, siendo caro chico, yo entiendo perfectamente que la gente en esa época decía que era una película fomeo. Ahí Es puedo contar qué demasiado. me pasó a mí cuando la vi, Dale. porque de hecho a mí me pasó al revés, es una de las primeras películas Ghibli que conocí Mira, mira, cuando no, no, chica. eso, pero, mira, ya Sí. empecemos con eso. Ya la Pau lo tiro. Pau, cuéntanos cómo conociste o muy de poro poro. ¿Se acuerdan de esta historia que tiene que ver indirectamente o directamente con Urotsukidoji? Que me estaba esta persona, un amigo de la iglesia, que era mayor que yo, que él podía bajar cosas, y él me pasó el manga Naruto, por culpabilidad me pasó el de Fruits Basket, porque le dio como cosa a darme algo tan violento como Naruto. Y después me preguntó si había visto Ghibli y me empezó a pasar como las películas bonitas de Ghibli. Y me pasó La tumba de las luciérnagas y me pasó Only Yesterday. Pero las películas bonitas, así como ver la tumba de luciérnaga, lo vas a pasar súper. Oh, bacán. Y me acuerdo que empecé a ver Only Yesterday, creo que me quedé dormida, no entendí nada, no entendía por qué la película era así, era como, ¿por qué alguien haría una animación de algo tan del día a día? Hagan una hueá volada, por último. Eso pensaba. Y me pasó sin pena ni gloria, no me acordaba nada, como que me acuerdo particularmente así de la escena de la piña y de la escena de cuando Taeko tiene como este berrinche y sale corriendo sin zapatos de la casa. Y ocurre todo esto del papá, etcétera. Y como que yo la pensé caleta, porque yo en mi casa yo no puedo entrar con zapatos tampoco. Tengo que sacarme los zapatos, tengo que hacer todo el cambio y todo. Entonces en un momento fue como, mis papás no creo que harían eso, lo pensé así. Me quedo dando vuelta a esa escena también. Ya La te parte, llegó por ese lado. sí. Sí, o como habían cosas que, por ejemplo, no tengo hermanos mayores. Entonces, como que no enganché y después la volví a ver. Fue como hace unos, como el 2010, una cosa así, que alguien me pasó como la compilación completa de Ghibli, cuando habían salido como estaban accesibles los Blu-ray. Y ahí la vi de nuevo, pero también creo que estaba demasiado chica, como que recién había estado como todavía en la U o algo así, como que tampoco, pero fue como, ¡ay, qué bonito! Y ahora que la vi a principios de este año, ahí me hizo mierda la película. Era como, y cada vez que la veo como que se encuentran sentimientos nuevos, la verdad. Eso. Dale, sí. Pero así la conocí, fue. La conocí demasiado antes, por ponerlo. Dani, cuéntanos tú cómo conociste Homo y de Puro Puro. Mira, yo voy a ser sumamente honesta porque me pasa con todas las películas de Ghibli que no tengo recuerdo de cuándo fue la primera vez que las vi. Ya, maravilloso. Solo sé que fue hace muchos años, pero no sé si tanto como tú, por ejemplo, quizás como la Pau, porque fue una de las últimas que caché de Ghibli. De hecho, ni siquiera me acuerdo cuál fue la primera. Yo de verdad trato de pensar como para atrás. Sé que fue en el colegio, o sea, estoy hablando del 2005, o el 2004 quizás, pero no recuerdo cuál fue la primera vez que la vi, pero sí fue la sensación de como, ah, ok, estas son las películas de Ghibli, así como que te muestran un poco la realidad. Y a mí particularmente me gustan mucho estas películas. A mí, al igual que tú y igual que la Pau, me gusta mucho la cultura japonesa. Y más allá del anime, me gusta muchísimo ver películas que te muestran el día a día en Japón. De hecho, yo soy muy fan de un montón de gente que vive en Japón, no necesariamente japoneses, sino que gente que experimenta el día a día en la cultura japonesa, ¿cachai? Entonces, a mí estas películas me gustan mucho porque me acercan muchísimo más, me acercan entre comillas, obviamente, a lo que significa ser parte de una cultura absolutamente diferente a lo que nosotros entendemos aquí en Occidente, el concepto de familia, el concepto de ir al colegio, el respeto hacia tus mayores y muchas cosas que en verdad son muy diferentes a nuestro día a día. Por ejemplo, esa escena que decía la Pau de sacarse los zapatos, o cuando ella le da el berrinche. Me acuerdo también esa escena de la cartera, como que Sí. tiene. Que son cosas del día a día, o sea, no pueden ser más comunes. Yo también tengo una hermana, por lo tanto. Pero también, por ejemplo, la diferencia de cómo ellos funcionan como familia, ¿cachai? Este papá súper estricto, que está como ausente, que eso es, por lo que yo entiendo, lo muy común en esa época o todavía el día de hoy, como el hombre bastante ausente en la familia, súper estricto, donde la mamá también de una manera muy estricta, ¿cachai? Y funcionan obviamente ahí y fue como, wow, qué bacán. Y sobre todo de ella recordando como estas memorias finalmente de ella y dándose cuenta que yo creo que es lo que nos pasa hoy en día a nosotros, a los sobre 30, ¿cachai? Como, pucha, de repente fui muy injusto con mis papás en ciertas situaciones, o que en realidad ahora uno jamás debe arrepentirse de lo que hizo, pero uno ahora sí es más consciente de un montón de cosas que cuando uno era niño, cuando uno tenía 10, porque ella, ¿cuánto tiene? ¿10, 12 años o menos? Nueve, creo que Creo, tenía nueve. 9. Claro, 9 aproximadamente, que uno no entendía muchas cosas. Y uno dice así como, oh, mucha, y a pesar de que es una, estamos hablando de que esta película, se supone que eso era los 60, mitad Sí, de los 60, sí, sí. cuando ella recuerda a su niñez, es muy diferente. Específicamente 1966. Y finalmente, claro, era una época distinta, ellos como japoneses estaban recién como rearmándose como país después de una guerra horrible que los devastó. Pero aún así uno puede encontrar similitudes, a pesar de que, claro, y como dice la Pau también, esa es la época, por ejemplo, de mis papás también. Mi mamá en esa época tenía una edad muy similar, ¿cachai?, a la protagonista cuando es niñita. Entonces, yo no se lo he mostrado. Ella, le ha gustado Ghibli, le he ido mostrando, y mi hermana también le ha ido mostrando algunas películas. Así que un día voy a tratar de convencerla de que vea Only Yesterday, a ver si ella también se puede identificar quizás con ciertas similitudes, ¿cachai? Pero me pasa eso, es como que uno se cuestiona así como, maldición, fui como un pendejo muy mal agradecido en ciertas ocasiones, como pasa con la protagonista, ¿cachai? Que ella igual se da cuenta que las cagó y que ojalá no lo hubiese hecho. Sí, o sea que igual, a pesar de que obviamente empezaste a descubrirla ya, tal vez lo que quiere realmente interpretar la película ya ha pasado a tus 30, como dices tú, pero de todas maneras igual le tuviste cariño desde un principio, eso estoy entendiendo. Sí, absolutamente. Como te digo, a mí me gustan mucho las películas que te cuentan el día a día de Japón. De hecho, me gustan mucho más que quizás, no sé, una película que te hable del Japón feudal o de historias como más de fantásticas o que te muestre el folclore, sino que, no sé, ahí como yéndome quizás un poco por las ramas, hace un tiempo atrás vi una película que estaba en Prime Video, si no me equivoco, que te contaba de un señor que tenía un puesto de comida, así como en Tokio. Y que contrataba a una abuelita. ¿Cachai? Como para que lo ayudara. No me acuerdo qué era lo que hacían. Y es una película que es muy parecido como el ritmo de Only Yesterday, ¿cachai? Es una historia del día a día. Pero de verdad terminé así mal, así feels, demasiados feels, con como esta relación que se arma entre esta persona con la persona B, con la persona C, ¿cachai? Del día a día. No hay aventura, no hay explosiones, no hay fantasía, no hay yokais, no hay nada. Simplemente es el día a día. Sí, qué bacán escucharte en el contexto de que le hayas tenido ese respeto y admiración, porque bueno, entrando en mi experiencia personal y lo que yo creo que mucha gente se va a acordar de la época, es que se remonta un poco mi experiencia a lo que yo comenté cuando hablamos de Bonpoco, que son estas películas que, bueno, como ustedes imaginan, yo era adolescente y mi círculo rodeaba entre desde los 12 hasta los 30 años del mundo otaku que había acá de la segunda mitad de los 90, porque era así de variado, porque además era bastante menos que ahora, supongo que se imaginan. Y ocurría que, si bien obviamente la gente que era mucho mayor que yo probablemente sí la gozaba y la amaban y bla bla bla, yo me perdía un poco de eso porque, pucha, ustedes se imaginarán que para mi círculo de personas, Ghibli eran esas películas mágicas, épicas como Mononoke Hime, ¿cachai? Como Laputa, ¿cachai? Como Nausicaa, porque era como, no, ¿cachai? Esta acción, ¿cachai? Estas peleas, ¿cachai? Estas escenas con combate, con emoción, bla, bla, bla, que, ojo, es la raja, la cagada, bueno, Laputa es una de mis películas favoritas de Ghibli, y todo bacán con eso. Pero, obviamente, si tu primera experiencia, teniendo 14, 15 años, conociendo el mundo de Otaku acá en Chile, era ver una película como, por ejemplo, la puta, y la encontré en la raja, y, oh my god, la wea buena, todos se ríen con el nombre de la película, jajaja, ja, ja. Y es como, ya, buena, choro, pásame otra, y te pasan Only Yesterday. Te imaginarás que el choque era, ¿qué es esta wea? ¿Dónde están mis monstruos? ¿Dónde están mis aviones? Sí, tal cual, porque, mira, esto va a ser una comparativa un poco extraña, pero yo encuentro que Omoi de Poroporo es una película menos accesible que La tumba de la luciérnaga en el contexto adulto. ¿Por qué lo digo? Porque si bien estamos claros de que La tumba de la luciérnaga era una película súper fuerte y dirigida a una cosa un poquito más seinen, la verdad es que yo cuando la vi me chocó y la disfruté teniendo 14, 15 años. Yo la disfruté, para mí me chocó por todo lo que pasó. Para mí una película que es súper sufrida, pero bueno, incluso voy a hacer así como el se lo pueden tomar o dejar, especialmente si usted no está escuchando y es papá o mamá, pero yo no estoy para nada arrepentido de haberla visto a los 14 años. Para nada, para mí fue una excelente edad para ver La tumba de las luciérnagas, porque te enseña una parte de la historia de Japón súper brígida, súper triste, y yo creo que fue un buen momento para verla. Yo de verdad siento exactamente lo mismo que cuando la vi la primera vez. Obviamente ahora tengo lecturas más profundas de otros tipos de cosas cuando la veo ahora que soy más adulto, más grande. Pero la verdad la disfruto igual. En cambio, este tipo de películas es que nosotros igual como que hablamos un poco con la experiencia de Whisper of the Harpoon, que son como estas películas que son hermosas, son bellas, pero como son tan slice of life. Cuando eres muy joven hay gente que es como, no, pero es que no pasa nada. Esa es la típica. Cuando tenés 14, 15 Sí. años, no pasa nada por esta weá, po. Está pasando todo. Y en general está pasando todo, pero para ese momento en donde tu película de anime favorita era Akira o Ninja Scroll, weón. La verdad es que este tipo de películas eran muy respetadas. Yo nunca conocía a nadie del circo y decía, ¡ay, las weas malas no! Onda, a todo reventar, la típica wea que pasa con como los haters de Gil, que es como que, no, es que estas películas son muy pasada guano y la wea, pero eso ya es como. Hay Ay, gente que odia a Ghibli. ¿Quiénes son esas sí. personas para agarrarme a combo? Ay, yo, Dani, de hecho, creo que lo hablamos alguna vez en el podcast, pero sí hay gente que considera que Ghibli es como art, sí, pero desde la perspectiva fome y pasada guano y pretenciosas. Ay, ya. ¿Y quiénes son Ay, ellos? A ver, ¿qué se Calefás. creen ellos? ¿Qué han hecho? ¿A quién le he ganado? A ver. Es que, A ver, no. amigas, tengo muchos conocidos que y conocías que para ellos el anime tiene que ser Dragon Ball Z, si no, la guafome. Bueno, ¿Cachai? yo he aprendido a ser más tolerante. Antes, quizás hace 20 años atrás, te habría dicho que de verdad me agarraba con vos afuera, pero no es que no es que lo haya hecho, jamás, jamás lo he Es una hecho. cosa La única vez que me agarró con vos fue en el jardín infantil y me devolvieron el combo y me dejaron un ojo morado, pero eso es historia quizás para otra vez. Pero otra vez, lo Pero anotaré por ahí para que la hablemos. sí, bueno, en gusto, como dice mi abuelita, en Sí, gustos, pues. colores. En colores, sí, no, y está bien, mira, si en general que me digáis, no, sabéis que Ghibli no es lo mío, bacán, ¿cachai? Ni un problema, si Pero no. venir a decir que Ghibli es malo, ahí ya sí tenemos un problema. No, a mí Un cuando me hierve problema. un poco la sangre, cuando me dicen, no, es que Ghibli es. Ay, ya se me fue la palabra y acabo de decirlo, así de viejo estoy. ¿Archie? No, no, re. ¿Pretencioso? Pretencioso. Ay, bueno, es como, bueno, mátate. ¿Cómo es ser pretencioso si una película que la gente cuando tenéis 14 años podéis decir como por qué hicieron una película sobre algo que hacemos todos los días? ¿Cómo puede ser eso pretencioso? Bueno, no sé, ahí no, yo no me meto, pero de que existe esa gente la había y la hay todavía, pero eso ya es cosa de gusto. Pero a lo que voy con mi experiencia noventera es que yo me enteré de la película, pero era pelúa de copiar, bueno. Era difícil de conseguir. No sé si será por el tema de la distribución, yo la verdad no creo, porque en Latinoamérica se pasaban por la raja todo eso, era puro fansub Vieja nomás. llama, y a propósito de eso, tú que dices que era difícil de encontrar, esto ya es pregunta porque quizás yo era muy chica en ese entonces, pero ¿había posibilidad de encontrar VHS de Ghibli? ¿Alguna vez Sí, por has supuesto que visto sí. un VHS de Ghibli? Sí. Yo cuando. Bueno, voy a hacer esa historia Me refiero acá cortísima, en Chile, no ¿eh? Sí, a no. Japón, obvio, No, no, pero no, acá no, en sí, Chile. te voy a hacer la historia súper corta porque creo que, claro, tú no estuviste ese día cuando lo comenté porque eso lo hablamos con Pompoco, porque ahí comenté cómo yo conocí Ghibli. Pero la historia súper corta es que yo lo conocí al principio en un. Ni siquiera en el mundo otaku, Dani, yo lo conocí en un ciclo de HBO. El año 90. Yo, bueno, yo comenté que nosotros llegamos a la casa y ahí está el cable, colgados. Así que nada que decir. Es una gran historia. Y es una maravillosa historia. Y la cosa es que un día, sí, como yo veía mucho HBO con mi mamá igual le gusta harto el cine. Entonces, como que veíamos harto HBO, cuando se llamaba HBO, ole. Y salía de repente un día para otro así, como que tienen una cuestión que decía, bueno, y ahora desde este mes daremos un ciclo de maratón del prestigioso y galardonado estudio Ghibli desde Japón. Así, Esto sí que es esto. Por esto. pero caché que al principio fue como, what is this? Claro, Nani, vieja pero llama. sí, tal cual, pero mi conexión, bueno, fue automática, Dani, porque cuando fui a preguntar al grupo Otaku, me decían, no, es que son los weones de Heidi y de Conan. Y yo, ¡ah, la raja, po, weón! Como que eso ese era el gancho para mucha gente, yo creo que cuando entraron en los 90 acá en Chile, porque Heidi era la raja, era una serie queridísima por todo el mundo, po, era maravillosa. Esa serie que veía y voy a ver con tu mamá, con tu abuela, weón. Y la gente le tiene mucho, mucho cariño a Heidi. Y bueno, y Conan y el futuro, que, bueno, oh my god, pues loco. Entonces, mi conexión fue automática. Entonces, cuando ya empecé a intercambiar VHS, muchos de los VHS lo habían copiado de cosas originales, porque lo que ocurre con Ghibli en ese momento es que el respeto y la admiración no venía de la mano del mundo otaku, venía de la mano como de cinearte, como que ver Ghibli no era solamente una cosa como de ir a Ilion, era como para ir a Normandía. Ah. Es que yo nunca he visto un, o sea, entendiendo que obviamente los VHS estaban Pirata, po. piratas en los ciclos, pero yo nunca he visto, ni siquiera en internet, una copia de un VHS así original. Entonces me llama No. mucho como la atención onda, el tema, Yo. porque claro, estamos súper acostumbrados a tener los Blu-rays, DVDs, qué sé yo, pero Bueno, VHS. ahí era aquí en Chile, yo creo que en Latinoamérica en general eran las tres rutas de la piratería. Uno, o estaba ultra pirateado de España, de manga Claro. video, de todo eso. Dos, que lo hacían los fansubs, no, realmente no solo chilenos como el de León, sino que en México, en Argentina, bueno, literal traducciones norteamericanas que después los traducían al peo, bueno, me tocó ver un par de cosas así. O que llegaban del mundo original. Yo la verdad no creo haberme topado con eso porque mi conexión de ese contexto como no, este está copiado del original era como The Laserdisc en inglés y no gracias. Ah, porque por ejemplo, y que tú que tienes como una conexión más cercana con eso, Dani, yo creo que Salfate te podría dar dato de eso porque Salfate vio todas esas cosas en Laserdisc. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. Porque él se conseguía todo el láser, pues bueno, como él tenía, bueno, además de movía, porque un poco tenía un poco de movida de Porque plata ahí, Salfate. pero bueno, Salfate también era estudió cine, pues él hacía crítica de cine en el diario, pues entonces tenía movida para todo Bueno, de eso. hecho, así como dato aparte, de hecho, Salfate es como mi conexión más próxima a Miyazaki, porque él habló con Miyazaki. Ajá. Habló, estuvo, y yo así, ay, Maldito. Dios, maldito. Ah, Pero. pero ahí de seguro Salfate te puede sacar más esa duda porque estoy casi seguro que Sí. cuando él mostraba las películas de Ghibli en Maldita Sea, porque lo hizo, por cierto, en los 90, eran todas estas que o estaban dobladas en inglés, como Totoro, me acuerdo perfectamente que la mostró doblada en inglés, o que se cachaba automáticamente que están grabadas de Laserdisc porque eran en japonés, pero tenían estos clásicos y legendarios subtítulos gringo amarillo. Le voy a preguntar. Eso es una Ah. tarea que voy a hacer esta semana. Bueno, eso. El tema es que se había, pero todo pirata, Dani. Todo pirata. Sí. Todo súper pirata. Yo así Bueno, como... pero por la piratería y gracias a ella, a pesar de que ahora yo estoy muy en contra e intento ver todo el material que pueda a través de los medios formales, fue gracias a eso que pudimos ver tantos animes que si no Sí. jamás habríamos No, visto. olvídalo. Sería imposible. No, no, no. No, no, yo creo que hubiéramos visto así de todo reventar a Kira, así. Yo creo. Y Claro. si es que... Pero no, no, no, si la piratería era fundamental. Y bueno, lo fue por muchos años. Entonces, Ghibli sí tenía esta fama. Y cuando me topé con el tema de Omoi de Poro Poro o Yesterday, como querían llamarla, me pasó que yo había visto Memi Osu Aseba, Whisper of the Heart, y me había gustado. La había encontrado bonita y todo. Pero era como. Sí, me gustaría volver a ver una película con la seriedad, entre comillas, que tiene esa película, pero mi wishlist de anime en ese momento era tan gigante que era como, no, o sea, es que tengo prioridad a otras cosas. Y yo la verdad es que esta película, no sé si fue de las últimas que haya visto, así como pre-bajar internet cosas de Ghibli, pero me da la sensación de que esto yo lo vi como el 2001-2. Y fue increíble. La verdad es que, si bien es obvio que no tuve ese choque emocional como lo tengo ahora, es que puta, va a sonar súper como de cabros chicos, si todavía lo era, la verdad, a pesar de que ya era casi adulto, pero la verdad es que la primera vez que la vi, para mí el enganche completo era lo estúpidamente hermosa que era el dibujo. Ay, sí. Para mí era como, Es weón. que. Que bueno, como para los que no lo han visto, tiene esta paleta muy pastel y tiene mucha agua como con acuarelas. Y tiene como muchos espacios claros. Entonces se siente muy nostálgico solo por eso. Eso para mí al menos. Sí, Si han sí. visto los Yamadas o si han visto Kagura, Kaguya, Hime, entonces tiene como este tono. Y también el dibujo es como. Aparte que tiene esta cosa muy particular que no la he visto en otras películas de Ghibli, que los personajes cuando ríen se le levantan los pómulos. Ya, sí, eso tiene. Bueno, de hecho, ese es como yo creo que el dato que Hayama quería dar, Sí. o que todos No, teníamos dale, así como. dale, dale nomás, Dani. Sí. Vamos, Dani, ¡Vamos! dale. Ah, no, no. Lo que pasa es que justamente leyendo material o cosas como anecdóticas de esta película, lo que dice la Pau es súper, súper interesante porque es una de las únicas, si no la única película de Ghibli que se hizo primero el voiceover o el finalmente que los actores de voz hicieron primero el guión y después hizo la animación porque ellos querían poder darle más realidad a las bocas. Entonces, Yes. por esa razón es que acá se les levantan los pómulos o es menos Ghibli, que yo lo pensaba en esas escenas porque hay algunas partes que son conversaciones largas en auto y a mí me sorprendía lo naturales que se sienten porque cuando uno, al menos para mí la primera vez que vi un drama con personas, actores reales actuando versus a cómo es un seiyuu, es muy diferente y es como un punto muy híbrido pero es muy agradable. Entonces como esto explica todas esas cosas, eso. Sí, la Dani la chuntó. Sí. Sí. Bueno, esto lo que pasa es que Takahata siempre también ha tenido un approach muy diferente a Miyazaki para hacer las películas. Y la verdad es que una de las cosas que quiero hacer, que lo teníamos aquí para el tema técnico, lo voy a comentar al tiro porque igual es bacán, porque es un buen detalle ese y le puede llamar mucho la atención a la gente, es que efectivamente los diálogos de la película fueron grabados antes de la animación. O sea, la película ya está grabada, las conversaciones completas antes de que empezaran a dibujar. Este es un sistema que de Pero por lo que hecho. entiendo, solamente las escenas de como De de adulto. Sí, actuales, no adulto. las. De adulto, sí, es cierto. No las de niño, las de adulto. Todas esas están hechas de esa manera. Y eso, por lo que yo entiendo, tiene que ver con un sistema que Takahata no lo creó, pero sí es una de las personas como pionera en ese tema en Japón, que el prescoding, que en Japón le dicen puresco, obviamente. Y Prescoring. que él lo quiso meter en la película porque él había tenido esa misma experiencia décadas antes, lo cual vuela a la cabeza, con Horus Príncipe del Sol. En Horus Príncipe del Sol es la misma. Ellos grabaron primero los diálogos y después animaron la película. Y Horus es que creo que es del 71 o 2, súper vieja. Entonces, que Takahata haya usado esa misma técnica y la haya revivido casi 20 años después, a mí me vuela a la cabeza. Es como, man, porque. Como comenta la Pau, es notorio. Es súper Sí. notorio. Los diálogos son súper naturales, impactantes. La primera vez que yo la vi, yo de hecho no cachaba eso, pero yo pensaba, igual debe tener un poco de seguro. No averiguaba bien, pero yo pensaba de que tenía rotoscopía la película. También lo pensé por lo de los pómulos, pero no es, no lo es. No, si no lo es. Los buenos son No, no lo demasiado es. bacanes para dibujar, eso es todo. Sí. Y bueno, así se los comento que probablemente la primera película a nivel mundial que es conocida, recordada, japonesa por tener ese. Eso es Akira. Akira se grabó primero. Bueno, de hecho, Akira es un caso legendario. No solamente se grabaron primero los diálogos, se grabó primero la música. El huevo compuso el sol tragante desde que empezara la película, weón. Qué grande que es Akira. Sí, Akira es impactante, entonces. Pero bueno, es una técnica que Takahata la quiso aplicar en la película, le salió la raja, la siguió utilizando. De hecho, un poco también la utilizan y lo utilizan en los tanuki, que es como, qué chucha, bo. Lindo, los Sí, los tanuki. tanuki. Entonces, sí, lo comparto. Para mí, la película era una experiencia visual, increíble. Que tal vez no le di el peso a la trama en su momento como debió haber sido. ¿Por qué? Porque era joven, porque era ignorante, loco, porque. Y ojo que uso la palabra ignorante no desde una manera así como negativa a mí mismo. Es simplemente que la cultura japonesa todavía no estaba tan impregnada en ese momento para Y entender un además par de que, cosas. digámoslo, o sea, cuando uno es niño y o sea, si bien nosotros no somos la primera generación como empapada en anime, porque claramente hay una generación completa, o dos generaciones, no, yo creo que una generación y media antes que Sí, nosotros. estaba hablando de que te robó anteriormente, así que sí Claro, es. entonces somos como la segunda o tercera generación que se vio como empapada en esta cultura del anime. No todos, obviamente, porque mis compañeros, yo pienso así como de mis compañeros, no sé, pues de 30 éramos 3 o 4 los que nos gustaba como el anime, un poquito más quizá. Y uno no entendía como, o no le veía como la importancia finalmente a todos estos detalles que ahora de grande nosotros estamos comentando así como. ¿Te fijaste en los pómulos? ¿Te fijaste en cómo el agua se mueve o en los colores? Porque en ese momento tú estabas ahí viendo otras cosas, o sea, te interesaba la trama, los personajes, por supuesto que uno se fijaba mucho más en los animes que tenían más acción, o sea, si tú me preguntas, mis primeros recuerdos sí son de Angel, la niña de las flores, como el primer anime que creo haber visto muy chica, pero después mis recuerdos son así como Ranma, Sailor Moon, Dragon Ball, o los más Samurai X, peleas, colores, ¿cachai? Slamdang, Así Sakura. como... claro, como waifu juzgando, pero ahora tú le tomas el peso a lo maravilloso de la animación, a lo maravilloso de los colores, y que obviamente el estudio Ghibli siempre ha destacado porque hacen que todo sea como perfecto y que todo, a pesar de que los paisajes se dibujan en una parte, que otros animan a las personas, que otros animan, qué sé yo, todo como que finalmente arma una escena tan maravillosa que uno cada vez, y esto ustedes lo mencionaron antes, cada vez que uno ve películas de Ghibli, aunque las haya visto 500, 600 veces, siempre le vas a encontrar algo nuevo. Siempre. Sí, Y yo sí. creo que eso es algo que yo, por una de las tantas razones por las que me encanta Ghibli, porque siempre vas a encontrar algo diferente. ¿Cachai? O de una perspectiva diferente, o te vas a notar un detalle. Y esta película, a pesar de que, como dicen ustedes, es un slice of life, no pasa nada, así como que nada. Pasa todo. Sí, pasa Sí. todo. Sí, mira, yo ahora que voy a comentar lo técnico, para pasar a eso, yo solamente quiero adelantar una pura cosa para que cachen el tema de cómo las películas te influyen con el paso de los años. Yo la encontraba bonita. La primera vez que la vi fue una película bonita. Que, de hecho, me pasaba con otras películas que eran más para adultos. Que ustedes cachan si, bueno, los primeros años cuando uno ve anime, ya no solo lo que hay en la tele, sino como ya estas cosas un poco más bien producidas y apoteósicas del cine, que ya es más cine de arte, la animación japonesa. Bueno, todos vivimos la misma experiencia, que es, no entiendo qué chucha acabo de ver, pero fue lo mejor que he visto en mi vida. ¿Cachai? Si los monos chinos eran así cuando empezaba, entonces a mí me parece súper normal lo que cuentan, pero a mí afortunadamente no fue una cosa así como, ¡ay, la wea fome! Como mucha gente, la verdad es que a mí me gustó. Ustedes saben de que también tengo mi corazón tirado al shoujo exacerbado, entonces me gustaban los diseños de personajes, encontraba súper bonita a Taeko, me gustaba como toda esta onda súper feliz que tenía, especialmente porque la vi cuando ya estaba pasando todo con los edgy years de los monos chinos, entonces también para mí era como, bueno, qué bacán esta wea. Entonces, pero al principio fue con una película así, bacán, bacán, así como ya, así, de Hitorría, Grande Ghibli, Buena onda, bueno, sí, sí, eso, Grande, buena Grande Ghibli, Grande Ghibli, así como ya, bacán. Pero yo, por ejemplo, les comento que a pesar de que la última vez que la vi fue para hoy día, para grabar, porque quería llegar con los recuerdos frescos, yo la vi el año pasado y yo cuando la terminé de ver, yo lloré, cabras. Yo lloré, bueno, no, sí. onda. Yo no había llorado nunca con la película, yo lloré así, bueno, callé, porque son experiencias, situaciones diferentes, bueno, y me llegó caleta, bueno. Cuando la vi el año pasado exploté, man. Dije, wow, conche tu madre. Entonces, ahí lo quiero dejar en claro para que después, cuando hablemos los spoilers, empiecen a entender un poco por qué yo le tengo tanta apreciación y por qué pienso que también la Pau y la Dani le tienen esta apreciación ya con esta edad. Sí. Yo creo que entre más, por no decir viejo, porque no me gusta así como no somos viejos, pero entre más maduramos, no sé qué palabra usar, o entre avanzan los años, yo creo que también esas emociones nos pegan más fuertes porque también sabemos identificarnos, como decía antes, mucho más con lo que está pasando. Porque antes era re difícil a los 15 años identificarse con ella, porque en realidad no te había pasado nada. Y a pesar de que a lo mejor la historia que ella cuenta no tiene nada que ver con nuestra vida, sí hay ciertas cosas con las que tú te obviamente te sientes identificado. Entonces a mí también me pasa que hay películas que jamás me habían hecho llorar o emocionarme más bien. Y ahora es como, oh God, No, sí, no, ¿qué sí, me pasa? de Me he vuelto hecho, emocional. ¿Qué no, sí está está, no, sí pasando? está bien. De hecho, bueno, yo la Pau lo sabe porque yo lo comentaba acá en el programa. Yo en esa época yo no lloraba con ni una weá. Yo no lloraba con Si tu nada. corazón está de hielo. No, si mi historia es la misma, como que pasaron weas, pasaron cosas malas, más malas que buenas, pero después, ahora, no sé, de hecho había películas que yo era como, ¿por qué no estoy llorando? Quiero llorar, pero no estoy Sí, llorando. incluso como Sí, a ese sí. nivel, incluso a ese nivel Sí. así como, weón, ¿por qué no estoy llorando? Debería estar llorando y no estoy llorando. Debería llorar. No, en serio. Sí, Bueno, sí, de verdad. yo creo que antes de los 18 años, creo que el único momento que así como a punto de largarme a llorar fue con La Tumba de las Luciérnagas. Pero fue como eso nomás, la verdad, son contados con los dedos los momentos. Ni siquiera con Sailor Moon, loco. O sea, en ese toque que a mí me llegaba al corazón y sentía todo lo que pasaba, pero nunca fue así como, ¡ay, pare, no. La verdad es que eso fue algo que empezó con los años, la verdad, cuando empecé a crecer. Pero ahora la película me es impactante y por eso estaba iniciando este programa, diciendo que si llego a la vejez, probablemente estaba terminar siendo mi película favorita de Ghibli, weón. Sí, a ese toque va. Claramente nunca va a superar mis primeras opciones de Ghibli, porque obviamente yo voy más por la fantasía, que uh-huh. es como mi parte más favorita de Ghibli. Pero sí, es una película bacán. Uh-huh. Igual es nunca, como para sentarse y disfrutar. No es por negar tus sentimientos, Dani, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. No, está bien. No, pero además que yo ya estoy tatuada, no puedo cambiar de opinión. Sería muy feo de mi parte. No, está bien. Cambiar mis decisiones a esta altura. Bueno. Yo me comprometo con una película y me quedo con ella hasta el día que me muera. Sí, está bien. Yo, la verdad, con los años uno va cambiando gusto de algunas cosas, lo cual no significa que las otras películas no me dejen de gustar, es solamente que ahora tiene una apreciación diferente, pero eso. Yo creo que vamos a lo técnico, ¿les parece? Uh-huh. Bueno, la maravilla esta de Omoi de Poroporo, que quiero comentar diciendo que acá la película, cuando llegó, mira, de hecho voy a dirigirme un poco a lo que estaba preguntando la Dani, acá de mi experiencia era como esta volada más cinearte, más respeto de cinéfilo que otaku. Excepto ya cuando veáis la puta que era como pura acción, pero igual incluso esa gente era como de esa onda con Ghibli. Es una experiencia así como realmente más de gente más adulta, bueno, que la película también está dirigida a eso, entonces no es tan raro, pero lo que voy con todo esto es que mucha gente cuando la veían acá la conocían con el título en español que era Recuerdos del Ayer, que sí. Ajá, porque cuando la habían dado en HBO también la dieron así, entonces había mucha gente que la conocía, oye, tengo Recuerdos del Ayer, bacán, porque por ejemplo, es que es como extraño, porque toda esa wea tiene que ver netamente con distribución, tanto original como pirata. Porque me acuerdo que decían, no tengo Recuerdos del Ayer, y después me decían, no tengo Whisper of the Heart en inglés, ¿cachai? Como que todo tenía que ver con la distribución. Pero bueno, la cosa es que cuando yo la caché, la decían Recuerdos del Ayer. La película se llama Omoi de Poroporo, y si usted sabe japonés, o sabe aunque sea lo más básico, mucha gente tiene una duda existencial cuando leen los hiraganas, porque no se llama Omoi de Poroporo, sino que se llama Omoji de Poroporo. Y eso, bueno, Omoide son recuerdos. Y Omojide es una lectura antigua de un hiragana descartado del contexto del Omoide. Antes se leía Omoide, no se leía Omojide, pero se escribía con ji en hiragana. Entonces, lo que va con esto es que aquí está la trampita japonesa, porque le pusieron Omojide porque una palabra era antigua. ¡Qué lindo! ¿Cachai? The more you know. The more you know, ¿cachai? Entonces va por ese lado. Entonces se llama Omojide Poroporo. Bueno, Poroporo es una lectura como en grandes cantidades, como en grandes dosis. Es un... Porque yo pensaba que era como la... Porque cuando, por ejemplo, fluye el agua y sale... uno dice algo así como poro poro. Sí, es que puede ser como en grandes gotas, en grandes cantidades de agua también, sí. pero claro, como que son los recuerdos que surgen como en grandes cantidades, como gotas de agua, así como pero mucho, ¿cachai? Y pero es curioso, porque la primera vez que empecé a ya entender japonés, yo dije, ¿por qué se llama? ¿Por qué se le escribe Omojide? No tiene ningún sentido. Y ahí caché de que era como una lectura obsoleta de la palabra omoide. Que lo hicieron a propósito, si ya estaba ultra obsoleta cuando salió la historia original, pero lo hicieron para que dijera, ¿por qué? Porque si tú tienes un viejo culiado que es el target de esta cuestión, voy a cachar. Vas a entender. Ajá, claro, eso, es como Only Cardos de 1960 para saber. Ajá. Bueno, la cosa es que esta película, Omoi de Poroporo, salió el 20 de julio de 1991, por ende, 30 añitos para este maravilloso podcast, y que no es la historia original de Studio Ghibli, sino que estaba basado en un manga que está escrito por dos mujeres, se llaman Jotaro Okamoto y Yuko Tone, que de hecho, no sé, chicas, si han tenido la posibilidad de ver el manga, por ejemplo, tú, Dani. Estuve, previo a este podcast, estuve investigando y vi como algunas páginas, y son varios tomos, son como... ¿Cuántos eran? Como 13 tomos, creo, o menos. Pero ellos trataron como de mantener... Bueno, que siempre Ghibli tiene mucho respeto a la obra original igual. Pero la verdad no los he leído. no podría decir qué tanto se parece o qué tan apegado al manga. ¿Tú, Pau? Ni idea. No, tranqui, Así tra simple. no, no, tranqui. Lo que quiero comentar con esto es que, bueno, el manga salió en 1987. Fue escrito desde marzo a septiembre del 87. Y es un manga que es tan simple como ver el dibujo que tiene, para cachar que obviamente está dirigido a un tema shoyero, pero ni siquiera shoyero como en el tema femenino, ¿no? No de adolescente mujer, porque honestamente el manga, si bien está. Son como estas trampitas, y como que son para adultos por el tema de los recuerdos, pero honestamente el feeling del dibujo, de cómo está escrita y cómo está dirigida, es como Kodomo. Honestamente. Que si lo piensan de cierta perspectiva, con la película, yo creo que es entendible. Como estos recuerdos de cuando eres niño y todo eso que está reflejado como niños. Que yo tengo un comentario sobre eso, además de pensar que es bacán porque es evocativo. Tengo la experiencia de un cómic que también, como que lloré caleta, que es un cómic sobre unos abuelitos. Y el dibujo no es tan bueno, pero al no ser tan bueno, me preocupo profundamente más de los sentimientos de los personajes. Como que no me meto, es como me gusta el diseño de personaje, este bueno, ni ahí. Lo que me importa es lo que le pasa al personaje, entonces me gusta esa decisión. Porque así es más de emoción, no tanto de estética, a pesar de que la tiene profundamente. Sí, no, y lo entiendo, y es un ejemplo interesante, pero al mismo tiempo igual, por último, para que lean el primer capítulo, el segundo, para la gente que nos está escuchando, o bueno, para la Dani o la Pau si les interesa, pero el dibujo es súper Kodomo, es súper Kodomo. Obviamente acá en el contexto de Ghibli lo ghiblizaron, si se puede decir esa palabra, pero un dibujo Sí, su, se su, puede. sí, pero Se puede es un decir. dibujo súper Kodomo, muy para niñas. Lo cual es como, claro, podría parecerte que es el público objetivo, pero en realidad no. En realidad aquí era una historia dedicada a la gente que había vivido su niñez en los años 60. Y esto lo digo de manera súper vital para entender esta película, porque yo creo que esto no es spoiler, yo creo que se lo voy a decir para que usted entienda como las diferencias de la experiencia nada más. Pero el manga de Omoi de Poroporo son solo los recuerdos de Taeko cuando es cara chica. Todo el tema de cuando ella tiene 28 o 29 años, eso lo inventó Takahata. Gracias, gracias, Que caballero. si bien si sale como ella narrando la historia de cuando son cara chica, me cachan que es como la narradora que siendo grande, ella comenta la historia siendo niña, pero toda esa cuestión de la historia, de lo que pasa después, para no spoilear, eso lo inventaron para la película. Y eso fue muy sorpresivo, especialmente para las mangakas, por lo que estuve cachando, pero con una buena recepción. La verdad, como que quedaron súper contentas porque, de hecho, aquí tiene que ver un poco el hecho de por qué a Isao Takahata lo eligieron, ojo, lo eligieron para ser director. Porque esto no fue una elección natural de Takahata, sino que a él lo eligieron dentro de Studio Ghibli. De hecho, el que puso los deditos ahí es Suzuki. Ustedes cachan a Suzuki, el productor, el Productor. clásico. ¿Y por qué? Porque junto con las cosas que había hecho antes, él había salido de hacer La Tumba de las Luciérnagas y decidieron de que él era un perfecto director. ¿Por qué? Porque Takahata es el rey, el maestro de los recuerdos. O sea, si vieron La Tumba de las Luciérnagas, para no comentar una película que no viene al caso el día de hoy, yo creo que ustedes cachan a lo que voy, que Sí. obviamente aquí, si bien obviamente lo hace una película infinitamente más feliz. Está rememorando recuerdos del ayer nuevamente, una vez más, de recuerdos japoneses por sobre todo. Entonces, dijeron, ¿cuánto soy perfecto para esto? Tú eres la persona más bacán para esto. Cabe destacar, obviamente, que, como lo han notado con Whisper of the Heart y otro tipo de cosas que hemos comentado acá, si bien estos viejos leían todo, su corazoncito chollero igual era bien exacerbado, de ambos. Así que Sí. muchas elecciones que nosotros hemos comentado que son como un poco extrañas, como que una de las grandes maravillas de Studio Ghibli es que cuando las obras están basadas en algo que no es creación de ellos al 100%, como Laputa, por ejemplo, como que tú le mirás así y decís, como chucha, estos dos viejos llegaron a esta historia, bueno, así como. Sí, Es como, siempre. hace no tanto, mira, lo voy a poner en Hanagumi, por cierto, porque en este momento no me acuerdo cómo se llama. Pero hace no tanto salió un documental que se trata exclusivamente de eso, de cómo Miyazaki y Takahata llegaron como a este mundo literario y a sus películas. Lo voy a buscar de ahí y lo voy a poner en Hanamu porque es bien interesante. Porque como decir, como mierda estos viejos llegaron a estas historias, bueno, ahí como que lo explican un poco en ese documental. Y decidieron hacer esta película, que bueno, en un plan clásico y legendario de Studio Ghibli, esto originalmente iba a ser para la tele, con poca plata, seguro que como sí. Siempre. Ahora, ¿saben cuál es la mayor diferencia de esto con otras cosas que hemos comentado? Que esta película es hermosa, conche tu madre, bueno, es la animación es maravillosa, los paisajes, bueno, la película es increíble. ¿Y por qué? Porque al fin habían escapado del problema económico que nosotros hablamos con Kiki, porque Kiki fue la película más exitosa del año en Japón cuando salió. Entonces ya no era este Ghibli así como mendigando Lucas. Esto era un Ghibli ya con de decir, ya bueno, ahora podemos darnos los gustitos de hacer las cosas como queramos. Porque si lo piensas desde la perspectiva de la producción, que es altísima, weón, es altísima. La película igual es un riesgo, creo yo, weón. Un poco. Caleta. Sí, no sé qué opinas tú de eso, Pau. Lo que no sé es que esas cosas normalmente las manejas tú. Uh-huh. ¿Cómo le fue? ¿Cómo la recibieron? Fue la mejor, la película más exitosa de 91. De hecho, así como. No esperaban nada de nosotros, pero aquí. Se repitieron exactamente el mismo plato que con Kiki, pero con público adulto. Me encanta. Porque siento que la película es súper libre aún así, y eso me hace muy feliz. De hecho, puedo estar equivocado, pero me da la sensación, creo, hay que seguir, me puede decir, no, en realidad otra bacán, pero me da la sensación de que creo que es la película más exitosa económicamente de Takahata. Oh, yeah. Estoy buscando ese dato. Uh-huh. Estoy buscando ese dato. La verdad lo desconozco, pero tiene que ser un top, sin lugar a duda, porque bueno, por un poco, nosotros ya comentamos que como es como general infravalorada, en general. Pero, y bueno, y La princesa Kaguya es una película super artsy, weón. Como que no... es una imposible que haya sido así como ganándole, no sé, una weá de Marvel, weón, de Pixar. Así como a nivel de plata. Ay, qué rabia. Acá tengo solamente la cifra. En ese entonces, dice... la cinta fue la que más recaudó la distribución japonesa en 1991 con un total de 1.87 mil millones de yenes. Y la versión doblada al inglés recaudó 453.243 dólares. Uh-huh. Ya, que para hacer un lanzamiento de una película vieja en Estados Unidos no es malo. No es malo. Uh-huh. Está bien, o sea, salió más de 20 años después, así que... Pero sí. Gracias a Dani, que iba por ahí la cosa. Fue una película muy exitosa para contestarle a la Pau. Pero, claro, era un Ghibli post-Kiki, por ende tenían este presupuesto ya mucho más bacán, mucho más ostentoso, para sentirse más tranquilos de querer hacer lo que quieran, porque ustedes ya lo saben. Si usted nos está escuchando por primera vez, por X motivo, le comentaremos de que tanto Isao Takahata como Hayao Miyazaki son estos dos viejos que hacen lo que quieren. Y yo digo porque lo hemos hablado siempre el programa, siempre. Hacen lo que quieren con la wea. Y esta no es la excepción, o sea, le estoy comentando de que esta es una película que le cambiaron un poco el concepto porque este agregado de los personajes adultos a una historia que está dedicada solamente a recuerdos antiguos, igual es. ¡Wow! Sí. Es que también uno le da como. Porque si fuera solo de niño, como que. La perspectiva podría cambiar o se podría malinterpretar, pero como están los adultos, uno se da cuenta como... Porque aparte yo creo que ella se va acordando de cosas como porque le salen nomás, o como cosas no resueltas, o que ahora de grande ya no son tanto tema. Uh-huh. Y después uno también como que dice, como me habrá pasado algo así cuando chico, como que tener esa perspectiva es demasiado... Y aparte hasta las animaciones, como en colores, es diferente de manera muy sutil también. Uh-huh. Sí. La verdad es que, de hecho, bueno, lo que lo más confirma todo lo que estoy comentando es que Taeko y Toshio, cuando son adultos en la película, los diseños de los personajes están basados en el aspecto físico de sus seiyus. Ellos hicieron los dos personajes basados en las personas que hicieron las voces, entonces se dieron el lujo, ¿cachai? Como wow. De hecho, incluso lo podéis ver como actores en la película. Qué bacán. Uh-huh. Lo encuentro bacán. Entonces este riesgo es grande, pero puta que es bacán. Para mí, la mitología dice que supuestamente esto lo hicieron también porque el manga es demasiado largo y no sabían cómo comprimirlo y darle un final coherente frente a todo lo que pasa en la serie. Entonces mejor inventaron todo esto para darle como esta sensación tan rica que tiene la película, que la voy a comentar con spoiler porque tampoco quiero hablar mucho de eso ahora. Que lo, yo, pero solamente puedo decir que la lección es, bueno, es espectacular, bueno. Ahí este viejo la hizo, bueno, porque de verdad el tema de la juxtaposición de lo que es el presente, ojo, presente de 1990, por cierto. Incluso, no, es más, sí, de presente como de 1987, por ahí, porque ese es donde está realmente reflejado la película. Pero bueno, es hermoso, bueno. Bueno, ahí ya, como estábamos comentando, el tema del cuidado de los recuerdos, bueno, esto es algo que, si bien yo lo hacía por descarte, porque se nota, no es algo que necesariamente tengas que estrictamente saber de cultura japonesa para descubrirlo, pero una de las cosas que los japoneses valoraron demasiado la película es que el contexto de los recuerdos es 100% detallado al estilo Ghibli, porque todo lo que tiene que ver con los años 60 está hecho, pero bueno, con sumo lujo de detalle. Todo lo que sale en la película, todo está basado en cosas reales. Todo. Y además, eso también habla mucho del cuidado. Bueno, ya sabemos, ya los que nos gusta Ghibli sabemos el cuidado que ellos tienen de los detalles, de todo. O sea, a Ghibli no se le pasa nada. Y sobre todo porque también la mayoría probablemente de quienes estaban trabajando en esa película, tanto los mismos directores, productores, animadoras, etcétera, etcétera, todos habían vivido en esa época. Yes, buen dato ese, Dani. Sí, buen detalle, sí, buen detalle. Entonces, sí, obviamente tú estás plasmando lo que viviste. O sea, quizás es muy difícil para... No sé, nosotros si quisiéramos animar algo que pasó en los 50, en los 40, incluso en los 60, 70, porque no lo vivimos, pues, ¿cachai? Uh-huh. Pero en cambio ellos lo vivieron, entonces era como describir tu casa, tus papás, la ropa. Por ejemplo, hay una escena donde están viendo tele, creo que es en la misma escena, sí, o muy cercana, donde están con la piña y todo, y ahí tú ves como también la moda. De que ellos se sorprendían así como, oh, mira esta moda, o esos pequeños detalles que, claro, lo, como para poder plasmarlo también, obviamente alguien lo puede como mentir, ¿cachai? Pero se nota que son personas que lo vivieron. Sí, yo lo quiero conversar más a fondo cuando hablemos de los spoilers, pero sí, definitivamente sí, la película tiene un cuidado de la realidad japonesa de la medida de los 60, pero es que, bueno, todos aplaudieron de pie, bueno, porque no es como que hayan inspirado en algo, no, sino que supongo que incluso en algunos casos deben haber hasta pagado copyright para usar algunas marcas en la película, porque el detalle es perfecto. De hecho, el detalle, así como para la gente que le gusta mucho el manga shoujo, Taeko sale gran parte del tiempo cuando es chica con su revista manga Margaret, po. Ahí Margaret, po, el ultra clásico de mangas de niñas. Entonces, ahí hay un montón de cosas que las vamos a detallar más adelante. Y... Está como para entender un poco, es como una revista así como tú. No, es una revista de manga. Pero dedicado solamente al público femenino y especialmente a las niñas. Entonces tiene todos esos detalles que son súper bacanes. De hecho, voy a comentar uno que es muy bacán, No sé si ustedes se acuerdan, de hecho lo voy a comentar así vagamente, no como spoiler, solamente para que sepan que... A veces en la película hacían referencia o salía en la televisión que lo veían esta serie que era como de títeres en blanco y negro. Sí, sí, sí. Ya, bueno, esa serie existe en la vida real, ¿cachai? Esta serie se llama Hyokoi Hyotanshima y la veían en los años 60. Mucha gente tenía muchos bellos recuerdos. Y yo esta anécdota, yo no la conocí para el podcast, yo la conocí hace muchos años porque leyendo sobre temas de Lost Media, que son como todas estas cosas que se pierden con el tiempo, como por ejemplo, bueno, un clásico, todo el cine mudo, todas esas cosas que ya no están, casi todos los episodios de esta serie están perdidos. Casi todos. Bueno, creo como el 98% de los episodios están perdidos. Entonces, esto es un verdadero recuerdo de los 60. Entonces, por lo que estuve, lo que sí caché en su momento, es que para poder recrear esta escena, tuvieron que acordarse de dibujos, de arte conceptual, de fotos que salían en la revista, de gente que la vio en su época, porque para poder ponerla en la, en, la cuestión no tenía mucha referencia porque era algo. O como... sea, para ya esa época ya era los media. Sí, ya era los media. De hecho, lo que sí me enteré hace no tanto, unos par de años atrás, que para poder tener el audio de la canción de esa escena, alguien había grabado de la tele en cassette las canciones. Wow. Entonces con eso pudieron hacer la película. Porque ahora he cachado que han salido más, han rescatado algunos, pero el de los no sé cuántos que hicieron tiene que haber así como 5, 10. ¿Cachai? Entonces eso es súper cuático porque es parte de los recuerdos del ayer. Chico, y ya está súper perdido. Sí, ya. De hecho yo voy a dar al tiro un ejemplo que tiene que ver con esto y que para que usted diga, oye, qué cosa tan vieja, no, si todavía ocurre, weón. Lo voy a revelar, Pau, nosotros lo habíamos conversado off the record, pero creo que va a pasar tanto tiempo para que llegue ese día que, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que en Chilevisión y en etcétera daban El Jardín Secreto. Ahí está, como cuál de todas las cosas va a revelar. Uh-huh. No, pero esa, específicamente esa. Sí. ¿Te acuerdas lo del Jardín Secreto, Pau? Sí. Ah, ¿te acuerdas de la adaptación de anime de Jardín Secreto? Sí. ¿Dani? Me acuerdo, tengo así como unos flashbacks. Ajá. Sí. Bueno, si tú tienes movimiento y etcétera, y si puedes saber si alguien todavía la tiene, sería maravilloso, porque según internet, el doblaje latino está completamente perdido. No hay ningún episodio disponible en ninguna parte. Oh, voy a preguntar. ¿Completamente perdido? Uh-huh. No, tú te metías a YouTube y lo único que hay es el opening en japonés y un extracto y nadie tiene la serie. Si la quieres ver latino, estás cagado. No existe, weón. De hecho, la íbamos a ver así a la dura en Japón, nomás, chao. Ese toque, estábamos tan interesados porque yo le tengo súper harto recuerdo de la serie, incluso como que dijimos, no, voy a volar en Japón. Pero a lo que voy con esta anécdota es que uno podría pensar que este tipo de cosas son como del pasado. Bueno, ¿no? Todavía ocurre, weón. Para que vean. Sí. Uh-huh. No, todavía ocurre. Ajá. Bueno, eso, la cosa es que la película tiene un nivel de detalle súper brígido, empezando por quien está al mando, don Isao Takahata. Quiere decir, que en paz descanse, maestro, porque de verdad, bueno, es Dios, loco. Experto en memorias. Dejémoslo en eso el día de hoy, porque para qué hablar de su repertorio. Sí, bueno, Takahata es tan gigante como Hayao Miyazaki, yo sé que la prensa occidental hace brillar más a Miyazaki. Miyazaki es maestro, de nuevo lo digo. Pero Takahata está en un nivel casi igual que él. O mayor para algunas personas. Igual es seco. Uh-huh. Y lo que quiero comentar al respecto es que la adaptación, que está escrita para la película, está hecha por Takahata. Bueno, yo como le estaba comentando, él fue el de la idea de crear esta versión de 27, 28 años de Taeko y esta historia moderna para plasmarlo en los recuerdos y hacer esto de oh, mira cómo los recuerdos viven míos en el presente. Pero también eso no fue escrito solamente por él, sino que fue ayudado por Yoshiyuki Momose, que él se dedica más que nada a la animación de Ghibli. Él estaba metido en el tema de los cuadros de animación de Ghibli, ha trabajado, bueno, en todo Ghibli, en todo. Todas las películas de estudio Ghibli él ha hecho, aunque sea una escena. El viejo es terrible seco, no particularmente se dedica al tema del script o de las adaptaciones de escritas, pero este fue un caso bien particular. Actualmente, de hecho, no solamente está trabajando para Ghibli, está trabajando para Ponoc, así que también ahí tengo entendido que ayudó un poco con el tema de Mari Tomohana. Y este es un detalle particular para la gente que le gusta los videojuegos, porque de hecho, no sé si tú cachas, Dani, ¿tú conoces Ni no Kuni, Dani? Sí, por supuesto. Bueno, mucha gente, ¿te acuerdas que cuando explotó, cuando salió en PlayStation 3, decían, ¡oh, está con las increíbles animaciones, trabajo de Studio Ghibli! Uh-huh. Ajá, pero mucha gente decía, bueno, pero ¿quién de Studio Ghibli está metido? Porque mira, aquí no es. No, sí. Ajá, bueno, este caballero, él es el que realmente puso la dirección y el tema del arte y todo en Ni no Kuni. Uh-huh. Pero solamente en el primero, por lo que entiendo. Sí, en el uno. Segundo Ni no Kuni, después como que... todo nombre de Ghibli como que se separó de la producción, por lo que entiendo. Sí, así es. Sí, lo que le dice la ley es completamente real. Pero la 1, él es el responsable de que Studio Ghibli se haya metido a ese proyecto. Yo en realidad como que considero que no había de otra, porque yo voy a suponer que Miyazaki te odia los videojuegos, man. Lo odia todo. Mi viejo gruñón favorito. Lo que dice como todo lo que conozco en mi día a día es el sufrimiento, era como, weón. Tal cual. Pero sí. Bueno, la cosa es que ahora trabaja también en Porok. De hecho, trabajó ahí en Mari. Sé que tiene una conexión bien grande con Hiromasa Yonebayashi. Así que ahí está todavía muy, muy activo. Uh-huh. Bueno, los diseños y dirección de animación de la película, qué decir, weón. Nos repetimos acá el caso no está con Ochozo porque él es Don Ghibli para mucha gente. Lamentablemente vamos a hablar del fallecido Yoshifumi Kondo. Nosotros acá lo hablamos por primera vez porque fue el director de Whisper of the Heart. Nosotros comentamos toda esta triste historia de que él básicamente sacrificó su vida por hacer esa película. Corta, esa es su historia. Y él fue el que hizo los diseños de los personajes de esta película y que es el director de animación. Y yo quiero destacar lo siguiente, porque ustedes lo han comentado en el programa, cabras, pero yo lo quiero decir de esta manera. Bueno, la película es... Bueno, mira, no sé si voy a decir de que es la película más bella de Ghibli, porque la verdad no sé. La verdad no lo sé, porque el trabajo también post 2000 de Ghibli es absolutamente estúpidamente hermoso. Pero quiero decir algo al respecto. La película es recordadísima por los recuerdos, que son estas escenas que son como mucho más caricaturescas que las del presente, mucho más tirado a un estilo manga, incluso tiene como a veces alguna escena de estos tonos medio sepia. Sí. Ajá. Bueno, yo amo esa estética de la película, la amo. Bueno, yo les juro que podría ver un anime de 200 episodios con esa estética, sería el más feliz del mundo. No sé qué tú opinas, Pau. Lo que pasa es que estaba pensando como en la progresión estética de Takahata. Porque pensaba como, ya está esta que es la tumba de las luciérnagas, que es todo muy concreto, muy narrativo. Después pasas a esta que tiene esta como intercalación entre lo que es el ahora y el pasado. Y después pienso en Kaguya. Y siento que él como que fue encontrando como una respuesta en ese estilo de dibujo. Claro. Que es como más como de los cuentos, como del niño. Y todavía lo estoy meditando, la verdad, como que ahora quiero ver de nuevo Kaguya como para seguir pensando al respecto. Pero Kaguya es como la máxima expresión de esa onda estética de Takahata. Sí, bueno, de hecho. Por eso, bueno, sí. Yo les pido disculpas con la horrible idea que voy a decir, pero yo me acuerdo perfectamente cuando salió Kaguya y hay gente que, ay, la película es fea. De hecho, eso mismo iba a comentar. La crítica que tuvo frente a ese dibujo fue así como, ustedes de verdad no están entendiendo nada. Porque sí, era como quizás impactante ver un estilo tan fuera de Ghibli, así como de los colores más vivos, o incluso que a la gente le molestaba como que las líneas casi que no cerraran, ponte tú, que los trazos como que fueran... Pero es como... Yo encuentro que con la historia funcionaba perfecto, lo mismo que con lo que decía la Pau, o con la tumba de las luciérnagas, o con Kaguya, o con... Ahora, por ejemplo, con... Recuerdos del ayer, ¿cachai? Que no sé si, por ejemplo, si hubiese tenido una estética como tan Ghibli, hubiese funcionado tan bien como el contar la historia. No sé si me hago entender. Sí, así, como sí. Finalmente hay muchos, no sé, hay muchísimos animes que la historia versus como la animación, uno dice, ¿qué es esto? No sé, vos, por ejemplo, se me viene a la mente Made in Abyss. Como que son tiernísimos los dibujos, son preciosos todo, pero la historia es súper oscura. Mi único comentario para Made in Ice es que hace que lo horrible sea más horrible y lo bello más bello. Eso es lo que a mí me hace. Eso. Pero yo siento que el dibujo va muy de la mano y la intención que te entrega como el dibujo funciona súper bien. Como que, no sé si haber visto, por ejemplo, a la protagonista dibujada como Chihiro, como tanta animación, ese quizá, a pesar de que no pierde el estilo Ghibli. Que yo retomo mi argumento de ese cómic horrible, muy mal dibujado de los abuelitos que yo les cuento. Que creo que... Porque es como también una tendencia que yo entiendo cuando está esta cuestión como sacada completamente de contexto de Miyazaki, que es como I hate anime, básicamente, o anime was a mistake. Que básicamente tenemos que recordar que el anime es una industria. Y estos caballeros, por suerte, podían como salirse de un poco de las exigencias como monetarias. Porque como estamos diciendo, los dos hacían Miyazaki y Takahata, hacen lo que quieren. Entonces era como un respeto de ver qué van a hacer, que está, en el fondo está libre de esta cuestión comercial de que hay que tener cierto tipo de estereotipos, que hay que tener una mina pechugona, o hay que tener tal tipo de personaje. Es completamente libre de eso. Y para que empiece que está mal dibujado es porque tienes diferentes valores, como que quizás eres alguien que solo quiere ver una buena pelea, pero ya cuando ya has visto demasiado lo mismo, particularmente yo casi no veo shonen ni muchas otras cosas, tampoco veo casi shoujo, porque estoy cansada. En cambio, cuando veo algo como esto, que es como veo que es una decisión personal de alguien, lo disfruto mucho. Encima que tiene como algo tan complejo en Kaguya, también en este, que son como que te transmiten mucho más de lo que estás viendo. Como que, por ejemplo, no sé, cuando tú ves un anime, un combo es un combo nomás, pero acá, por ejemplo, te habla como de la relación entre la hermana, o por ejemplo lo que hablaba la Dani de esta sensación que uno tiene hacia los padres de uno. Eso no ocurre con otro tipo de series que son más directas en su mensaje. Sí, lo comparto plenamente. Bueno, el tema de Kaguya para mí cuando lo leí era como weón, pero de verdad que Kondo le achuntó pero al máximo con el tema de esta escena de recuerdo, también moderadamente inspirado en el manga. Yo creo que también el tema esta de temática de los recuerdos tenía que ver un poco también con intentar reflejar el tipo de dibujo que tenía el manga original. Y bueno, es una de mis estéticas favoritas de anime de todos los tiempos. Para mí, personalmente, a mí me fascina cómo se ven los recuerdos antiguos. Me huele a la mente, es maravilloso. Pero que tampoco va solo, sino que también está el loco que dibujaba los fondos, que tienen mucho que ver también con sí. Esto, porque no solamente los fondos de los recuerdos son hermosos, weón, los del presente, especialmente la parte del campo, weón, es... Las flores. Es, weón, y lo yo. Pero bueno, estaba hablando acá de una persona que nosotros ya hemos hablado harto en Otaku no Chōsō, que se repite el plato, porque también es otro Mr. Ghibli, weón, que es el legendario Kazuo Oga. Nosotros lo hablamos de propiedades, ni siquiera con Estudio Ghibli, nosotros lo dijimos porque era el que había hecho los fondos de Ninja Scroll, así como ese toque. Pero cuando estuvo con la Dani, nosotros lo comentamos porque también hizo los fondos de Kiki, y ha trabajado en básicamente todo Estudio Ghibli, todos los fondos de las películas de Ghibli, la gran mayoría son de ellos, todos estos campos, todas estas flores, todas estas nubes, todos estos cerros. El weón es el tío que vamos a hacer nuevamente la referencia a Chirobaco, el de las pinturitas y viejito, que ya como que quedan poquitos en la industria, ese tipo de caído. Uh-huh. Nosotros también lo comentamos porque hizo los fondos de la daga de Kamui, que también era hermoso. Ha hecho los fondos de Barefoot Gen, de Gambano Boken, que son la raja, de Cartamomo, que me acuerdo que cuando lo comenté muy muy vagamente, la Dani dijo que la había visto y la encontraba muy bonita. Y sí, lo habíamos conversado. Uh-huh. Hermosísima. Y bueno, acá nuevamente, además de la anécdota de Chirobaco, también vamos a hacer el chichín, la anécdota de Konosekai no Katasumi ni en este rincón del mundo, porque él también hizo los fondos de esa maravillosa película. Ajá. Eso, Juan, qué talento el tema artístico de los dibujos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa que creo que nunca habíamos hecho en Otaku no Chōsō. Creo que esto es llamativo. Cuando nosotros hemos hablado del tema de la música, nosotros normalmente siempre hablamos del compositor, de su trabajo de su obra anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si ustedes lo recuerdan, esta película casi no tiene música original, sino que son música licenciada. Sí. Uh-huh. Nosotros estamos hablando de una película que, si bien sí tiene un poco de música original, el recuerdo de los años 60, incluso del año 80, por cierto, es porque pagaron licencias para poner canciones clásicas de la época. Clásicas, clásicas, clásicas. Y bueno, yo creo que lo comenté también anteriormente, pero Isao Takahata no solamente es conocido como director y animador, sino que él era, yo no sé actualmente cómo será el tema en Ghibli, pero él era el que elegía todo el tema de la música cuando no estaba involucrado Yo Isaichi. Y de hecho creo que cuando estaba involucrado Isaichi también tenía mucho que ver, sobre todo con las canciones cantadas, como que Joe componía los temas background, los BGM, pero todo lo que tenía que ver con las canciones cantadas él la elegía. ¿Por qué? Porque él sale en muchísimas películas de Ghibli como productor musical. Uh-huh. Y acá no es la excepción, es su película. Entonces este compadre como quiso ver el tema de los recuerdos, obviamente dijo, va a obligar recuerdos, vamos a poner canciones clásicas, weón. Obvio, weón, aquí alguien va a decir, es como Estúpido Cupido. Sí, amigo, es como Estúpido Cupido. Ah, tal cual. Pero ¿saben qué? La diferencia es así, con esa comparación ridícula, es que, weón, el Esta es una elección súper ecléptica y curiosa de Takahata. Yo la verdad no sé si cachan tanto como de música japonesa de esa época. No, me declaro absolutamente ignorante. Pero la elección es 10-10, o sea, son canciones no solamente ultra conocidas, sino incluso algunas cosas un poco under. Y no solamente pasa por el tema de las canciones de los años 60, sino que la elección general es súper ecléctica, porque pasa de música antigua japonesa clásica, bueno, hasta los inicios del J-pop incluso, weón. Sale un tema de Yellow Magic Orchestra, weón. Ay, weón, sí, lo weón, vi en los créditos, weón, sí. Pasa a música de Hungría, weón. Pasa a música, weón, cuando hay una escena, no le voy a comentar para no dar spoilers, que se escucha en el fondo Silk Road de Kitaro, weón. Que es como, wow, weón. Hay una elección así como muy, muy, muy cuática. Yo no sé cómo Takahata llegó a eso. Es decir, el weón era probablemente melómano. Probablemente. Yo creo que sí. Yo creo que el caballero escuchaba mucha música. Y en general lo que la gente más se acuerda de la película, además de los temas japoneses que le llegaba al corazón a los japoneses, es que sale esta música de Hungría, que era... Ok, eso quería preguntar. Uh-huh. Dale, por favor, continúe. Esta música clásica de tradicional folclórica de Hungría, que es la raja. Yo me acuerdo haber entrado un poco a eso gracias a las páginas de música que participo, que bueno, son en la raja. Pero también lo otro muy, muy recordado es que la película tiene dos canciones de... Bueno, sorry si lo pronuncio pésimo porque mi rumano no es muy bueno. Que es de George Zamfir. La leyenda de la zampoña, la ultra leyenda de la zampoña. Y esta es una anécdota que no la comento así solamente por el contexto de oh sí, para Otaku Nochoso. Yo les comento que gracias a mi abuelo, que en paz descanse, yo de muy chico estuve muy metido en la música de Zamfir. A mi abuelo le gustaba mucho, y cuando lo vi la primera película me agarró así como de sorpresa. Entonces ahora cuando la veo me llega también, porque mi abuelo murió hace muchos años, ¿cachai? Entonces cuando la veo es como, oh, me llega así como de cabros chicos. Bueno, yo Zamfir, insisto, leyenda de la zampoña, que mucha gente lo sabe, que si bien ya era muy conocido en Occidente de antes, se hizo un nuevo renombre para la nueva generación porque sale Telloli Shepler, el pastor solitario, en Kill Bill. No quiero decir la escena por si acaso, usted no ha visto Kill Bill, pero esa famosa escena donde termina una pelea y se empieza a escuchar ya, ese caballero, el de Sontag de esta película. Qué datazo. Que a mi abuelo le encantaba, entonces cuando lo escuché fue como, oh my god, me agarró como de sorpresa eso. Qué cuático. Sí, bueno, la lección musical es súper cuática, de verdad, es hermosa. Bueno, el soundtrack, como casi todo es licenciado, tiene todas esas canciones. Bueno, quiero comentar igual que el ending es una adaptación de The Rose de Amanda McBroom, que está adaptada a japonés, que se llama Ai Wahana Kimi Wasono. Está cantada por Harumi Miyako, y la traducción al japonés está traducida del inglés al japonés por el propio Takahata. No. Así que yo insisto, si este caballero era melómano... Sí. Y de hecho creo, así como una pequeña anécdota, no sé si lo comenté en su momento, creo que no, porque es una cuestión demasiado japo, pero hay una escena donde salen viendo tele con la abuela y sí. Sale este es un tema muy, muy, muy japo, lo voy a comentar igual. Sale Sayonara wa Dance no Atoni de Chico Baisho, en el fondo, y es una canción que todo el fan hardcore de Sailor Moon conoce, porque para hacer el Moonlight del Setsu se basaron en esa canción. No tenía idea. Ahí, de hecho, voy a ponerlo en Hanagumi para que haga su propia comparación. Ajá. Sí, pero eso, la verdad es que la música, ojo. Y lo voy a comentar igual, porque creo que son con cuidado dos temas a todo reventar. Pero la música original de la película está compuesta por Katsu Hoshi, que yo no lo conocía. Esto fue para Otaku Nochoso. La verdad es que él hace música más que nada para la televisión japonesa, no para anime. Y lo único que caché es que tiene dos, así como cosas más o menos importantes de anime. Él hizo la música de los OVAs de Urusei Yatsura, que no es menor. Y hizo la música de la película de Yarinko Chie, que Yarinko Chie es un anime del año 80 que fue dirigido por Isao Takahata. Oh. Así que yo creo que la conexión tiene que ir por ahí. Pero eso, la verdad es que la música ahí, para que le gusta la cultura japonesa, también te llega así como... En el alma, weón. Para mí fue un detalle. Ahora que ahora lo disfruto mucho más que antes también, pues, se imaginarán. Sí. Uh-huh. Y yo creo que especialmente a la Pau no le debe sorprender esto, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni siquiera ni la tercera vez que lo hemos mencionado acá en Otaku no Shoso. Pero una vez más, Takahata fue de estos viejos que dijo: no quiero seiyus, quiero actores, quiero gente real, perro. Obvio. Que es algo extremadamente notorio en la película. Bueno. O sea, no, lo que habíamos dicho en los diálogos, no me extraña para nada esto. Toda esta naturaleza, o sea, lo natural que se siente, estas conversaciones que podrían ser así como de verdad, tomándote un café con una persona en Japón, weón. Son como demasiado naturales. Y bueno, lo que quiero comentar es que Takahata agarró actores, cacha esta weá, agarró actores, no seiyus, actores, agarró niños. Así, yeah. El grupo de los recuerdos, la gran mayoría, nadie era seiyuu preparado, agarró niños. Dice: oye, ¿querés ver la película? Ya, bueno. Me encanta. Y, bueno, la familia, ¿se acuerdan de que cuando estaban ahí en el campo sale la familia de Toshio? Sí. Bueno, una buena parte de todos los que hacen las voces son todos mangakas. ¿Qué? Mangakas, sí. Debo aceptar eso, sí, que son mangakas así como de weas que solamente han salido en Japón y que tienen que estar muy metidos en la cultura del manga japonés, ochentero, setentero. Yeah. Pero son mangakas haciendo voces en la película. O sea, el viejo realmente así como... Weón, lo encuentro muy llamativo. De hecho, sí. Generalmente uno está muy acostumbrado a que finalmente quienes hacen las voces son todos profesionales, seiyuu profesionales y que se dedican a eso, y que es muy extraño ver como colaboraciones con gente fuera del ambiente finalmente. Sí, yo supe. Pero, que... Dale. Pero yo creo que era obviamente para entregarle un aire muy distinto a una película quizás tan estructurada, por lo mismo lo que hablábamos de que los diálogos se graban primero, se intenta hacer algo mucho más real, onda... Me parece así como muy brutal el dato. De hecho, la hermana, o una de las personas, mujeres adultas que salían en la familia de Toshio, una de ellas estaba interpretada por una mangaka que creo que es muy famosa en Japón, pero que de verdad es un mundo japo full que no le han publicado nada fuera de allá. Caca. Pero me imagino así como a Takahata, no sé, yo creo que así como un telefonazo. ¡Oye, buena! Oye, ¿querés estar en mi película? Ya, pues, bacán. Me recuerda un poco... Ahora sí. Sí, mira, de hecho me recuerda un poco, dando un caso moderno de Ghibli, a Hideaki Anno en Kasetachinu. No sé si cachan el de que... El mismísimo. Sí, pues, el mismísimo. El protagonista era Hideaki Anno. ¿En serio? Sí. Estoy desayunando con... ¿Qué? Sí, no sé si ustedes vieron ese documental que se llama The Kingdom of Dreams and Madness. Sí. Hay una parte donde salen así Miyazaki así como sentado diciendo: no, lo sé, Yus, pa' casi está chino, la wea mala. Así la típica actitud así del viejo, así como: no, hicimos estos test con 1,000 personas, no me gustó nadie, la wea. Y creo que es Suzuki, no me acuerdo quién dice, y como que están callados y dicen: oye, ¿y ya no, weón? Y como que Miyazaki se ríe así como: ah, no. Y como que después se queda callado y dice: ah, no. Igual. Sí. Igual. De hecho, es muy tarde esa escena, lo llevan por celular, así, weón, es muy pático, weón. Bueno. Me había olvidado eso. ¿Querís ser el seiyuu de mi... ¿Querís ser protagonista? ¿Cómo se debe hacer seiyuu? Quiero ver eso, weón. Quiero ver esa, weón. Me demasiado... Es que además, ñoño de los aviones, po. Sí, po. Juegan. Sí, bueno, ahí se quieren los dos, güeyes, ¿y por qué? Se aman. ¿Pero por qué lo sugirieron? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo vagamente la escena, creo que era Suzuki, que le decía así como: oye, ¿y podríamos meternos seas? Así como: ah, no, jaja. La verdad que no me acordaba de eso. Voy a tener que... O sea, querían meterlo porque sí. Justo estaba viendo este documental de la NHK donde cuentan cómo este caballero no yendo nunca a la oficina para hacer la última película de Evangelion. Sí. ¿A los 10 años con Miyazaki o de Hideaki Anno? No, de Hideaki Anno. De Hideaki Anno. Ah. De hecho aparece como Miyazaki y dice como: Yamaite, es una cuestión así, como: ¿qué onda este persona? Así. Sí. Y hay cosas bien curiosas, entretenidas. Bueno, ahí tienen harto para entretenerse, pero la verdad es que este es un acercamiento que no es atípico en Ghibli. La verdad es que estos dos viejos, una vez más, salen con la suya. hicieron esto, que bueno, quiero comentar un poco de esto. Taeko Kagima, que es la protagonista, pero cuando tenía 27 años, la adulta, que se considera la verdadera protagonista frente a la versión niña, está interpretada por Miki Mai. Ella es cantante, loco, por sobre cualquier cosa. Ella es cantante. De hecho, está activa todavía. El último disco salió hace como 3 años nomás. Tenía una edad similar a la protagonista, 27, 28 años, cuando hizo esta interpretación. Y creo que salió muy beneficiada de esto. No sé cómo habrá sido, por qué la eligieron a ella. Yo creo que habrá sido por su fama. Tal vez como Takahata, como es melómano, le gustaba su voz desde la música y la eligió. La verdad no puedo investigar muy bien de eso, pero fue la elección. Y parece que ella salió muy beneficiada de esto, porque incluso tiene un disco producido con Joy Saichi. Qué tremendo. Sí, otro viejo tremendo. Sí, otro viejo tremendo, puro viejo tremendo. Bueno, ella hizo, ella también lo hace súper bien en la película. Súper bien. Yo solo pienso así como a Zaira, así como nota aparte, que en verdad... Queda tan poco tiempo con estos seres. Ay, sí, de hecho. ¡No! O sea, a mí Takahata me dolió. Me dolió así mucho. Especialmente porque también hace no tanto había visto ese documental cuando va a Estados Unidos. Bueno, entonces, como que justo había caído todo encima. Pero bueno, la cosa es que. Bueno, Miki Mai, bacán. Bueno, está Taeko con 10 años, 9 de 10 años, la versión chiquitita. Está interpretada por Yoko Hona, que tenía exactamente la misma edad, tenía 10 años, la serie cuando la hizo. Fue elegida porque hicieron casting, le cortaron cute, la metieron. Uh-huh. Y nosotros hablamos de ella hace mucho tiempo atrás. Nosotros no habíamos comentado esto muy vagamente, pero no lo habíamos dicho como de la perspectiva así de su inicio, solamente lo di como dato. Que después ella se repetiría en plato en Studio Ghibli porque Shizuko en Mimio Bosuma se va, en Whisper of the Heart. Ah, Tiene todo el sentido. Es como la niña Ghibli. Y que bueno, ella siguió su carrera de seiyuu. No tiene así como un gran legado de seiyuu a nivel de muchas interpretaciones, muchos papeles, pero como yo comenté en el capítulo de Whisper of the Heart, ella tiene un don papel en Japón. Que es la OG Nagisa Mizumi, la verdadera y original Pretty Cure, la primera. La Pretty Cure. Sí. No, yo de Pretty Cure no cacho mucho, las conozco, las ubico, buena onda, pero. Es primera generación, Dani, es primera generación. No. Entonces, OG. Bueno, entre otras cosas, ella es Ere en la versión del 2005 de Ami Ami-sama, es Nyankok en Tobonerae Do, en Dive Buster. Y para la gente que le gustan los videojuegos, es Saki Okomane en Tatsunoko vs Capcom y es Horta en Pase Dragon Horta, entre otras cosas. O sea, ella sí se dedicó al seiyuu posteriormente a esto, pero ella tenía 10 años, po. Chico. Así que eso. Bueno, y la voz de Toshio, personaje muy importante también en la película, está interpretado por Toshiro Yanagiba. Él es actor. Él ha participado en un montón de doramas, por lo que estuve cachando. Yo la verdad no lo conocía hasta el día de hoy. Yo después me di cuenta que se había visto algo de él, pero no lo había reconocido, obviamente, hasta el día de hoy, por lo que caché, que él tiene un papel secundario, pero igual llamativo, en Hachiko Monogatari, en un cachico. La japonesa, sí, pues no la gringa. Y yo lo único que quiero decir es que este fue su único trabajo de seiyuu en anime, pero... Bueno, es maravilloso lo que hizo este caballero, porque Tocho, bueno, es unas conversaciones que realmente me recuerdan a mis conversaciones con mis amigos japoneses, bueno. Tiene un nivel de reacción muy cuádrico, porque el personaje como que al principio se demuestra un poco tímido, un poco incluso un poco torpe al principio, pero después es una persona tan cristalina con Taeko que las conversaciones son la raja, sí, bueno. Sí, son hermosas. De hecho, quería hablar de eso cuando mencioné lo de las conversaciones largas en auto. Pensaba mucho que hay dos conversaciones largas, que una es cuando recién se conocen y una que es casi el final, y ahora pensé en el paralelo de ambas y era como, weón, eso. Como si voy a shippear, este es el momento de shippear y que era la gran ship del mundo, debería haber sido así siempre. Ahí lo va a conversar, sí. pero bueno, el caballero este hizo un excelente trabajo con Tocho en la película. Muy, muy, muy bueno, de verdad, muy agradable escucharlo en la película. Y bueno, como ya he comentado, el resto de todos los recuerdos de niña e incluso de las hermanas son toda gente NN. Es gente que salió solamente en la película y chao, y nunca más hacen nada. La eligieron solamente para esto, pero como siempre, ustedes cachan, siempre, ustedes han cachado que siempre salen como esas historias que vienen como de la nada y después se disparan. No sé si ustedes se acuerdan de que en el colegio Taeko tenía como esta media amiga, media rival, que era media alta con esta ropa negra, con las colitas. Sí. Sí, ella se llama Tsuneko Tani. Bueno, ella está interpretada por Mayumi Suka, que se repite acá el plato no tan conocido porque es Misty en Pokémon. Misty. Yeah. La mismísima Misty. La mismísima Misty. Okay. Solo que tenía 10 años, po. Chiquitita. Sí, a eso voy. Que en ese momento era como... Así como nadie se imaginaría que terminaría siendo una gran seiyuu, tan. Pero, por ejemplo, ustedes que, o Hayama al menos, que tú cachai muchísimo más como el tema de las seiyuu, ¿qué tan normal? Porque generalmente uno entiende que los personajes que nosotros vemos en animes súper recurrentes cuando actúan de niños son seiyuu adultos que tienen la capacidad de hacer voces de niños. Pero se da igual como el día de hoy que niños interpreten voces, sí. ¿O esto es como situaciones así súper puntuales? Sí, de hecho creo que ahora está más prostituido que nunca, porque lo que ocurre ahora mucho con el anime es que hacen concursos, incluso bueno, se ha hecho súper normal agarrar idols para hacer seiyuu, que tenían 12, 13, 14 años ahora actualmente en el anime. Creo que unas sí salen muy talentosas, profesionales en el camino, pero hay un poco como de esta típica maquinación japonesa, así como de querer sacar el plata por todos lados. O sea, que ahí podemos citar al capítulo de Shirobako, que es sobre las seiyuu. Sí. Bueno, si no han visto Shirobako, Shirobako es una serie que se trata sobre hacer anime. Y justo hay un capítulo que se trata de quién va a ser la voz de la protagonista. Y es súper interesante y un poco terrible porque es como, por ejemplo, está el director que quiere tal persona. Están los productores que quieren que sea una idol y está el otro grupo que quiere otra persona. Y como que los intereses son completamente diferentes, uno es artístico, el otro es como, es que ella tiene fotos y la cuestión es bonita, y de hecho es como un prejuicio en la industria que una idol sea seiyuu, porque normalmente dicen que son malas, normalmente no les tienen mucha fe. No sé si eso ha cambiado, pero como que normalmente el estereotipo es que las idols no son buenas seiyuus, ni son buenas actrices normalmente. Sí, bueno, que la eligen porque son bonitas, ¿no? Como ese, sí, ese tema. O la fama. De hecho, hablando de esto de las seiyuus, tengo uno de mis mejores amigos, vive en Filipinas. Ya. Ya voy a conectar la historia. Ajá. No sé si ustedes vieron este anime de Netflix que se llama... Ay, que es filipino, que es basado en un cómic. Ah, lo cacho, pero no lo he visto. Pero el tema es que la voz de la protagonista, que es Alexandra, es una actriz muy conocida en Filipinas, que de hecho es filipina pero criada en Estados Unidos. Entonces, bueno, mi amigo que vive en Filipinas, su pareja es filipina, y ella me contaba que allá odiaron mucho el tema de que lo usaran a ella como voz solamente por su fama, ¿cachai? Como que consideraban que el trabajo tenía que ser una seiyuu o una actriz de doblaje como profesional. Y los fanáticos del cómic, finalmente, eso es lo que reclamaban, ¿cachai? Que por qué los productores estaban usando una voz como solamente por ser reconocida cuando le estaban quitando trabajo a gente profesional. Entonces me imagino que... ¡La era del hielo! Claro. Eso. Sí, bueno, eso la verdad ya lamentablemente se ha vuelto clásico ya en el mundo del doblaje. Sí, sí, te creo completamente. Y bueno, son cosas nomás, la verdad que... Se llama 13, espera, 13. Así se llama el anime. Dale. Sí, lo cacho vagamente porque caché lo de Filipinas nomás, que... Sí, que fue es bacán. Nada que ver, pero es bacán, véanlo. No, aquí lo pasé bien. Bacán, sí. Pero eso, la verdad, es el acercamiento de los seiyuu. Y bueno, cabe destacar que estaba hablando de Estudio Ghibli, así que afortunadamente, ya no es tan difícil de conseguirla ahora, eso sí. ¿Tú me puedes confirmar entonces, Dani? ¿Esta está en Netflix? Yes, ya, está bacán. Dentro de todo este roster de películas, menos La tumba de las luciérnagas, si no me equivoco. Que es por un tema de licencia, pero Only Yesterday está... En Netflix también está Whispers of the Heart y Up from the Poppy Hill y todo el resto. Bacán. También está Pompoco, La princesa Kaguya, Mis vecinos los llamadas, todos. O sea, no hay excusas. No. Ah, muy bien, muy bien. Quería saber eso. Entonces está súper disponible ahí para que usted la vea facilito. Porque bueno, Netflix ya está alto, la vía en monopolio, así que ahí se puede divertir. Y antes de pasar al tema de los spoilers, que hablamos de la película así con lujo de detalle, aquí la pregunta de siempre, vos, Dani. Para la gente que llega hasta acá en el podcast, ¿cómo tú podrías recomendar sin spoilers a nuestro público o muy de Poro Poro? Ok, si les gustan las películas que hablan sobre la cultura japonesa, sobre el día a día, si les gustan las películas de recuerdos, tal como dice el título, de recordar tiempos más simples, no voy a hablar de tiempos mejores, sino que de tiempos más simples, tiempos donde no existían muchas preocupaciones, es una película muy entretenida de ver. Película con una animación preciosa, un dibujo súper interesante, unos diálogos también, donde a pesar de que en la película no hay acción, no hay quizás drama tan grande más allá de como de lo que ustedes podrían haber vivido en sus familias, es una película que realmente te hace pensar. Y creo que el título lo dice todo, recuerdos del ayer. Y sobre todo si tú que nos estás escuchando eres un adulto ya sobre 30, 40, 50, lo vas a disfrutar mucho porque uno puede pensar en, como yo decía antes, todo lo que uno hizo de niño, que muchas veces uno quizás fue mal agradecido, o los berrinches, o todo, pero que eran tiempos bacanes igual, tiempos más simples. Sí, comparto, ¿no es cierto, Pau? Sí. Sí, creo que a lo más lo único que podría agregar es que si usted está escuchando y es muy joven, tiene 20 o incluso menor de edad y no escucha porque hay, les mando saludos a esa gente, puede ocurrir que sí, puede que usted la encuentre fome, puede sí que sí, puede ser, pero puede que le pase lo mismo que a mí, po, que tenga una conexión primera vista visual de la película, que sea así como, bueno, qué bonita esta película, que es lo que me pasó a mí cuando la vi, yo tenía 17 años cuando la vi la primera vez, sí, 17, sí, creo que casi tenía 18 años cuando la vi. Y yo me enamoré de lo visual, era hermosa, así que tal vez te pueda agarrar por eso, pero si he escuchado historia, mira, creo que con lo más cercano que podría contar de eso es que un conocido, yo se la recomendé y me dijo, puta, sabes que empezó la raja, pero ya dos tercios de la película ya me estaba quedando dormido. De todas maneras, igual yo creo que no es una película quizás para todo el mundo, ¿cachai? No es una película que yo creo que sea sumamente transversal, pero sí es una película que yo creo que hay que ver si a uno le gusta Estudio Ghibli. Yo no la recomendaría, eso sí, como primera película del Estudio Ghibli. No, no tampoco. Como que jamás entraría así como, te gusta, o sea, como que no conoces Estudio Ghibli y ve esta, porque yo creo que hay que tener como un poquito más de, como de visión de lo que hace el estudio, ¿cachai? Y esta película obviamente se aleja bastante a lo que quizás es como el corazón, pero de todas maneras es Ghibli, o sea, uno la ve y es como obvio, obvio, obvio. Estaba pensando que quizá era como el equivalente, yo no vi los 80, pero cuando la gente hablaba de los 80 era como esta memoria colectiva en una serie que todos estaban viendo, y yo creo que es como algo así, pero para los japos. Sí, sí, qué buena analogía igual. y esto es lo más cuático que podría decir al respecto, que imagínense que esta es una película que evocaba la nostalgia y la película tiene 30 años. Es que las nostalgias no cambian, creo Sí, yo. no, pero a lo que voy es que ahora es como la nostalgia, es como que las escenas de los Es verdad. 90 te dan nostalgia. Sí, eso es verdad. Ah, es como dos hit combo. Y te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado, porque uno piensa, no, si el 2000 o el 99 no fue hace tanto tiempo, pero fue hace Son demasiado tiempo. 30 años, o sea, imagínate esto, la película supuestamente salió en 91, pero en realidad está reflejado como en un recuerdo de presente como del 88, 87, Exacto. 88, y esto es un recuerdo de mediados de los 60, entonces de 60 a 80 eran como 20 y tantos años nomás. Entonces, ahora se suman 30. Entonces, porque mira, yo obviamente lo digo, y esto es lo último que voy a decir antes de pasar los spoilers. Es obvio que por más que yo pueda leer y pueda informarme y pueda incluso gustarme un montón de cosas, porque si me gustan, yo nunca jamás voy a poder replicar lo que realmente sintieron la gente en los años 60, ¿cachai? No puedo, Chico. ¿cachai? Ya, y han pasado 50 años, entonces es un recuerdo que cada vez se hace más borroso. De hecho, algo que, me quedé pensando es que me cuesta mucho a mis papás hacer ver animación, pero me gustaría que vieran esta película. Pero son trucos mentales todas las veces, no sé si lo lograré algún día. Bueno, gambate. Sí, Eso. eso. Vamos a spoiler entonces. Ya, entonces, desde este momento se empiezan los spoilers. Yo quiero comentar algo antes de que la Pau empiece a mencionar cosas de la escena, especialmente porque yo sé que esta es una película igual un poco difícil de describir, Pau. Así que siéntete tranquila de cómo quieras hacerlo a tu velocidad correcta. No, es necesario que te sientes como escena por escena, porque siento que una película como que las emociones son hay que verla, como en varias Sí. cosas. Pero lo que sí quiero comentar, igual cuando comenta tu pinta todo eso, que quiero comentar un detalle específico. Que esto tiene que ver más que nada, porque me lo quiero sacar de encima, porque esta es la minoría en Occidente para los que ven esta película. Obviamente la gente que valora o muy de poro poro tiene que ver por la nostalgia. Ustedes lo saben, pues sí, es lo que hemos hablado durante todo este episodio. Y esta nostalgia que, sí, ante los ojos occidentales puede ser súper japonesa, pero al final del día todos tenemos recuerdos de nuestros papás, de nuestros abuelos. Todos tenemos recuerdos de cosas que parecen ya obsoletas y que en algún momento las disfrutaste. Bueno, ahora que estabas con spoilers, por ejemplo, yo quiero comentar que el momento donde vine a realmente a sentir, a impregnarme con la experiencia japonesa es cuando revelan que esta película empieza cuando los Beatles fueron por primera vez a Japón, pues. No sé si se acuerdan, si lo comentan, pues si la hermana Sí, mayor habla de... lo de la falda Sí, también, sí. porque ella dice que hasta antes de eso no tenía como recuerdos como muy significativos también. Sí, es verdad. La hermana mayor era como del club de fans de los Beatles y hacía como tipografía, va a revista, iba al club de fans, así. Entonces como que tiene un momento muy específico. Y lo que quiero decir frente a esto, y lo voy a decir desde mi perspectiva como alguien que ama la cultura japonesa, es que sí, el tema de la nostalgia es súper importante y lo puede sentir cualquier persona, pero cuando tú lo ves desde la perspectiva del respeto y la admiración hacia Japón, la película es súper evocativa a cuestiones que yo, de hecho, en algún momento dije, si la ves siendo extranjero, la entenderás al 100% algunas cosas, pero yo creo que sí, yo creo que sí, pero hay ciertos detalles que son como súper, que siento que el público japonés cuando la vio en ese momento ya había vacilado, pero brígidamente, cuando llegó por primera vez, los primeros de acá pasó Lost in Translation, así, brígido, man. Quiero comentar un par de cosas que son comentarios muy personales. Si hay alguien en redes sociales o en Hanagumi que lo quiera debatir, yo muy muy feliz, muy bienvenido. Pero, por ejemplo, para mí todo el tema de cómo está armado los diálogos y el recuerdo es muy de películas de Yasuhiro Ozu, Ohayo, Tokyo Monogatari. De hecho, la propia película empieza como una película de los años 50, 60 japonesas, pues con esta malla y con las letras así de izquierda a derecha. De hecho, O sea, estaba mejor de hablando derecha a con un izquierda, amigo que perdón. es cineasta que me empezó a hablar al tiro de Ozu y de Ohayo por esto. Así que Sí, sí. tiene toda esa Sí. onda de Ozu, así como estas películas de esas conversaciones con la familia, mirando a la cámara, que son cosas como súper banales, pero que te llegan en el alma, porque de verdad son cosas que... Como alguna vez dijo el buen Pandurris cuando lo hablamos acá en el podcast, tal vez no lo viviste en un tatami, pero lo viviste acá en Chile comiéndote un completo. Sí. ¿Cachai? Como que va en ese motivo, pero la película tiene una evocación japonesa a ese tipo de cine, como de los años 50, los años 60, el tema musical, pero así como para no aburrirlas con eso, también yo quería comentar eso que dije muy al principio, que una de las cosas que me llega a mí, intentando verlo desde la perspectiva japonesa, es cómo una generación que no vivió la guerra disfrutaba de las bondades de un Japón que estaba renaciendo. Sí. Para mí la película tiene mucho que ver con eso. Yo creo que el manga también tiene mucho que ver con eso, porque, pucha, los japoneses son los años dorados, po. Desde mediados de los años 60 hasta el fin de la burbuja económica, esos son los años dorados. Es cuando Japón era el centro cultural y de negocios del planeta, po. Sí, Sí. yo les quiero recordar que hubo un momento en que Japón estuvo a punto de superar como potencia mundial a Estados Unidos. Entonces, para ellos son recuerdos de una época dorada. Una época que papá, encima de la película, salió justo cuando se estaba yendo toda la mierda en Japón, po. Oh, ya. Entonces, siento que también tiene ese toque japo que lo quería comentar para que la gente tal vez, si le interesa la cultura japonesa, le va a dar una lectura diferente. Porque como ustedes comentaron lo de la piña, claro, puede, ustedes comentaron lo exótico como porque lo miramos como chileno eso. Y yo también lo miré como chileno y es bacán, pero yo cuando lo veo ahora, lo veo como el papá y la abuela y la mamá, que de hecho el papá comentaba que parece que había pagado una millonada por la piña. Sí. Es porque probablemente cuando ellos estaban en la época de la guerra, o incluso las primeras décadas de hasta mediados de los 50, probablemente bueno, comían un kilo de arroz al doceo, cada 2 días. Bueno. ¿Cachai? Es de esas generaciones japonesas que sufrieron mucho. Entonces, cuando yo vi esta película, siento que también tiene como esa alegría de una generación que no sufrió los horrores de la guerra. Y de hecho, esto puede ser hasta incluso como Hayaba, qué chucha esté hablando, pero desde esa perspectiva, desde específicamente esa perspectiva, lo podéis mirar hasta cierto punto como una secuela de La tumba de las luciérnagas. Puede ser, por, quizás como artísticamente, internamente, para Takahata lo fue. Porque yo no creo que para ellos sea como un proceso como, ah, ya voy a hacer casualmente una peli. Yo creo que no. Yo creo que lo meditan profundamente. Yo creo eso. Porque yo Que ahora con lo que dijiste me hiciste pensar que yo tengo mis abuelos de parte paterna. Mi abuelo fue instructor en el ejército. Entonces, nosotros siempre tenemos atados con ellos porque son como demasiado ahorrativos, como que mi abuela come cualquier cosa, como que la típica que le cuento a la gente es que nosotros teníamos como un cereal y se agusanó. Mi abuela lo metió en microondas para matar a los gusanos y se lo comió igual. Sí, pues, sí. Hay cosas así, entonces son como cosas que a mí me hacen sentido porque para ellos, o sea, estar como están ahora, comparativo a lo que quizás tuvieron que hacer posguerra o antes de emigrar, tenía sentido y ahora como que igual les da lo mismo porque era como parte, es mucho menos de lo que ocurrió en el pasado. Entonces me puse a pensar en eso. Eso. ¿Querías comentar algo, Dani? No, no, no, estaba Ah, escuchándolos de eso. sí. O sea, quería antes de que te lanzara eso, dar esa lectura que yo tengo de la película, que para mí la hace como una tercera lectura de la película, porque la primera es lo de los recuerdos, la segunda es de lo actual como adulto, que es lo que estoy viviendo ahora, pero yo tengo una tercera lectura frente como a, obviamente yo no soy japonés, nunca lo voy a vivir al 100% como lo vivieron ellos, pero es más, tampoco lo voy a vivir como la probablemente mi generación de japoneses, porque esto está dirigido a gente que ahora tiene 60 años. Pero la verdad es que desde esa perspectiva a mí la película también me llega en ese sentido, o que por ejemplo, por dar un ejemplo, por eso yo creo que el papá de la familia es tan duro, porque Juan debe haber vivido una mierda de vida. Obvio, obvio. Y finalmente refleja cómo fue finalmente las relaciones familiares posguerra, todo lo que se armó alrededor de estos padres que finalmente sabían que tenían que de partida como que revivir la economía de un país que estaba en la mierda. Sí, tal cual. Entonces que, y también ahí la cultura que nosotros conocemos como del hipertrabajo, bueno, y millones de cosas que no vienen mucho al caso, ¿cachai? Si uno más o menos conoce cómo va la cultura japo, uno explica muchísimas cosas gracias a estas películas y todo el efecto que tuvo la guerra, bueno, el efecto que tiene la guerra finalmente en todos los países que lo vivieron. O incluso cuando se va con el tema de la agricultura y el campo, porque decía, no, que ahora obviamente con toda esta revival del país en sí, económico, cultural, es obvio que la gente que está en el campo se fue a vivir a Tokio, a Osaka, a todos estos lugares, porque era A donde a las a urbes. la urbes, claro. Entonces, la verdad es que la película tiene esa lectura para mí, la quería comentar al principio porque para mí es súper importante y yo entiendo perfectamente que acá la gente no lo entienda porque no es nuestra cultura, pero lo quería dejar en claro que eso para mí ahí se lo dejo presente para la gente que la ha visto que tal vez la quiera volver a ver porque esto no era algo que quería comentar sin spoiler, la verdad. Sí. Eso, Pau, dale nomás. Ahí, hágalo como usted quiera. Let's go. Bueno, parte de la película, como mencionó Hayama, con esta tela, con mucha como textura, sale una imagen evocativa y dice Omoi de Poro Poro, probablemente, porque está en Japón. Sí, eso dice. Que por cierto, está todo súper escrito en kanji también, que también es como súper así como de cine muy antiguo Japón también. De hecho, no tiene como, porque normalmente una película de animación tiene como una secuencia, como de algo bonito, como algo, pero no, esto es muy serio. Sí, la verdad, y para la gente que le gusta caleta, Yasuhiro Ozu, se van a acordar de mí, pero eso. Y bueno, la primera escena, como que me parece muy ad hoc a lo que estábamos hablando, son edificios. Esta escena de la oficina, y ahora está la protagonista, que es Taeko. Taeko. Taeko, que es una oficinista y está diciendo, le está contando al jefe que se va por 10 días al campo. Que esto Yamagata lo menciona en caleta en los animes como el campo. Sí, está en un sector que además está cerrado dentro de montaña, entonces es como está predestinado a ser un campo. Para siempre. Ah, sí. Y bueno. Le pregunta si va con novio o algo así. No, simplemente me gusta ir al campo. De hecho, le decía así como, ¿quién está como una infidelidad? ¡Qué chucha! Sí. Sí. No, y justo, y inmediatamente cambia esta escena de niños en el colegio, que tiene esto que les decíamos que es con acuarelas, tiene mucho blanco, mucha luz, estos sí, colores pastelitos. Mira, disculpa que te interrumpa, que este comentario lo dice, porque bueno, yo... La estoy viendo, como yo de repente acá la veo mientras la Paula comenta para acordarme de cosas, y la estoy viendo con los subtítulos en inglés, y cuando el jefe le pregunta aquí, yo no la había visto con los subtítulos en inglés, y aquí sale literalmente que le pregunta, ¿broke up with your boyfriend? Así le pregunta, ¿esto te sale en la versión que viste tú o no? Sí, también, sí, también. Ya, no sé si le van a preguntar al animal algo tan específico, pero sabes que el japonés no le pregunta eso, le pregunta así como si, como te estoy escapando de una infidelidad. Entonces por eso lo decía, pero vea, eso. Bueno, aquí aparece esta niña que es Taeko desde cuando chiquitita y hablan como me fue mal en el colegio, habla con las amigas y uno me está acordando que creo que mi mamá tiene una foto cuando chica que está vestida muy parecido. Ay, que es como bonito. Una camisita con una faldita y tiene tirantes. Todo es tan cute. Le voy a pedir a mi abuela que me muestre la foto, que me pasa mucho que mi abuela cuando chicos nos mostraba fotos de mi mamá y nosotros creíamos que éramos nosotros, porque somos iguales a nuestros papás o a nuestros tíos y cuando chicos me fijó. Sí, ¿puedo comentar un detalle? Bueno, después sale la casa de ellos, por donde viven, que es una casa súper bonita, por cierto. Sí. Y no sé por qué, cómo habrá sido para ustedes, tal vez un detalle muy personal mío, pero lo que siempre me fijaba es que cuando mostraban el living donde comían, siempre mostraban la tele con una muñeca vestida como en un frasco de vidrio. Sí. Siempre sale en toda la escena y una muñeca así como muy bonita, pero siempre la una miro. Una bailarina. Una bailarina, sí, siempre la veo en toda la escena, siempre me llama la atención, siempre mis ojos se van para allá, no sé por qué. Yo tengo hecho, una muñeca como esa, pero coreana. Ya. Ahora que la Pau está comentando la película, ya la voy a poner. Así que en dale. Este minuto estoy viendo la película. ¡Bienvenida! Pero yo, es que es una manera de, porque me... Cuando era más chica, mi mamá le pedí que me trajera como una muñeca coreana y es como que son muñecas para verlas, decorativas. Yo tengo una reina como en este tipo de presentación, así que no me extraña, la verdad, como ponerla como algo bonito. Aparte tiene como un mantelcito la tele. Sí, no sé, siempre que veo esa escena, bueno, sale una pura vez, sale varias veces en la película y siempre mi ojo se da para la muñeca, man. Quizá una idol del momento o quizá una decoración de moda. Puede ser. ¿Quién sabe? La verdad lo desconozco, sí. Pero siempre. No, siempre fueron los patos aquí en los 80, en los 90, que todos tenían sí. Patos, no sé por qué. Sí. Me acordaba que este programa que se llama, en inglés se llama Japanese Style Originator, tiene como un capítulo que es sobre como los souvenirs que todos los japoneses tienen en la casa. Y quién sabe, quizá en volada lo es, no sé. Puede ser, pero bueno, eso sobre el detalle, dale nomás. Bueno, acá Taeko viene y muestra que le da mal en matemática particularmente, y todas las amigas en el colegio le habían hablado de que iban a ir a alguna parte. Y ella le empieza a preguntar a la mamá, oye, pero vamos a ir a alguna parte, no tenemos algún familiar que viva en el campo, para ir al campo. Y bueno, ahí uno va entendiendo de por qué a ella le gusta el campo, porque tiene como esta primera memoria de que le hubiese gustado ir cuando era chiquitita. Y dice y empieza a buscar como el relativo, le dicen, tu abuela vive con nosotros, ¿por qué vamos a ir a la casa de tu abuela si vive con nosotros? Y tu abuela está muerto. Así, así de simple. Y la madre dice, te llevo al cine, pero no tenemos a nadie. Entonces ella explica que no tiene como esta relación, porque su familia vivió todo el tiempo en Tokio. Claro. Y bueno, ahí sigue la conversación sobre que no hay a dónde ir, todos los hoteles están llenos. Y la abuela le dice, ¿podrías ir a Onoya? Y le dice, siempre vamos para allá. Yo soy un regular, o somos regulares de ahí. Y dice que por eso le tendrían una habitación. La niña no sabe, Taeko. Y las hermanas, que son mucho mayores que ella, la verdad. No tanto mayores, pero ya son Es que adolescentes. se Y la nota la diferencia de edad que y nosotros hemos una hermana hablado. ya va a la universidad, la lleva a la universidad. Porque ahí dice que la hermana estudiaba artes. Entonces le empiezan a. Esta parte me da mucha risa porque las hermanas como que congenian como para incitarla a que vaya. Él dice, tiene un baño romano, tienes que ir en tren para allá, tiene un montón de baños como con temas y no sé qué. Y al final la mamá empieza a decir, vayan todas. Y como que las hermanas se miran y no les gusta la idea. Y bueno, la Taeko está súper emocionada, ve cómo sale estos fonditos con flores. Y esta parte me da mucha risa porque después habla con una amiga que está como en un parque haciendo como ejercicio matutino. Y cuando yo a la escuela coreana nos hacían esta misma wea ¿En con una grabación, teníamos serio? casi. Ay, Esto está. Sí. para. ¿Tú, Dani, hacías ejercicios matutinos en el colegio? No, lo que pasa es que el sistema Sí, como Java. de educación física de los colegios, al menos los AB, que son como los colegios ingleses, teníamos siempre deportes un día a la semana en las tardes, pero eran muchas horas, entonces no existía eso como hacer ejercicio o nada, ni actividades, ni siquiera cuando éramos chicos, recuerdo. Siempre era No, como nosotros un en la día a la escuela semana. coreana todas las mañanas. Yo... No, no, dale. Entonces tiene esta grabación de un caballero como que se empieza la weá y tenéis que hacer la cuestión y nadie se sabe la cuestión de memoria. Entonces están todos los cursos alineados y te llaman a un curso todas las veces, le toca hacer como la demostración. Pero nadie se sabe la Bueno, weá. yo quiero decir que lo que respecta a mi educación escolar, yo soy como Hannah Montana, yo soy lo mejor de dos mundos. Yo estuve en colegio privado y colegio público. Y en los dos teníamos una gimnasia una vez a la semana. No, eso yo lo tenía en el colegio normal. Esto es de la escuela No, coreana. no, así, no, Yo también tuve un ya. colegio normal que tenía una vez a la semana. Esto es los sábados. Los sábados en la mañana, trasnochada por ver monos chinos, tenía que llegar a Me esta sucia. hacían ir el sábado en Sí, la mañana a hacer gimnasia. Qué tontería. Bueno, no, y ahí después clase, también iba mal. obviamente. Y mi mamá nunca me llevaba almuerzo. Y como que a los niños sí les mandaban como estos bentos. Y estaba acá en Chile, por cierto, no es que yo haya Eso ido a te iba a Corea, preguntar. fue acá en Chile, es una escuela coreana que está como en el Salto. Te vaya a patronato, porque todos tus papás trabajan en patronato, te tiran a un bus y después te tiran de nuevo de vuelta en patronato y te ahí donde tus papás. Y mi papá, como querían tanto que fuera, me agarraban y me llevan directo, no me llevan en el bus, porque siempre me quedaba dormida a propósito, a ver si la hacía. LOL. Bueno, al final todo Nunca está. conté la escuela coreana, para mí fue una No. experiencia terrible, 0 de 10. Es que No sé, a lo que voy con tengo todo tantas esto, sí, yo preguntas. igual, es que igual, lo que pasa es que a lo que voy con todo esto, que yo como que decía, no, esa weá no se hace en Chile, nadie la hace, bueno, obviamente la pago de una excepción. Hola. Sí, Oh, era lo peor de las bueno, mañanas, weón, qué si hay alguien que vergüenza. no está escuchando en el podcast que me quiera decir en redes sociales o en el blog, sí, Hayama, yo en la mañana hacía ejercicios todas las mañanas 5 minutos, por favor, dígame, porque yo de verdad estuve en colegio público y en colegio privado. Y ninguno de los dos no hacía ni una weá, Pero weón. si tú has viajado en aerolíneas asiáticas a Asia, como No, no, no, no, Asiana o Air sí. Japan, No, no, que te sí. hacen esos ejercicios después del avión, No. A mí una vez ¿te me ha tocado? tocó. A ¿Pero mí. por qué no? Es como parte de la experiencia. ¿Está Yo. en serio? Bueno, Yo. las chinas no lo hacen, pero Asiana lo hace. Nunca he viajado por Air Japan, pero todas las aerolíneas coreanas a las que yo he ido a Corea, todas te hacen hacer la misma wea y viene la azafata y tienes que hacer el ejercicio para la circulación y no sé qué Bueno, wea. yo Pero fui a, igual es ¿no? bacán. Yo fui a Corea, pero fui a Corea desde Japón, pues sí que yo creo que, ¿para qué? Pues por eso no nos hicieron nada. Ah, puede ser porque no estuvieron. Sí, tiene todo el sentido. Oye, Pau, pero como para no alargar el tema, quizás que sea como para otro podcast, así, colegios, o sea, escuelas coreanas con Pau. Me imagino que estos colegios coreanos es como para mantener la cultura y todo. ¿O cuál es el fin? Primero uno es que aprendas idioma. La embajada entrega, por ejemplo, si no tenéis lápiz, no importa, te dan todos los cuadernos, los lápices, todo. Te dan hasta libros y son para que uno aprenda idioma y también, por ejemplo, yo aprendí a hacer tteokbokki, que es como este plato como de mochi coreano con picante, lo aprendí a hacer en la escuela coreana. También te hacen esto, también te consideran como una escuela coreana, como a nivel Corea. Y mis papás siempre, como dibujaba bien, me mandaban a los concursos de eso. Era un día completo en que tú dibujabas y eso lo mandaban a Corea y competía con todos los dibujos de allá. No me Wow, gané. ¿en Sí, serio? tengo el ¿Y qué diploma por ganaste? él. Te regalaban, de hecho todavía tengo, me regalaron una caja de lápices muy buena que todavía la ocupo, así como hasta hoy. Wow. Y me regalaron dos veces cajas de lápices, creo. Me regalaron una mochila Bueno, y el diploma que viene con un terciopelo y la hueá, un día se sacaron una un foto. terciopelo. Bueno, es como Bueno, estas sí. cuestiones. Bueno, es más fancy que mi título del máster, me da mucha risa. Bueno, bueno, sorry, lo que pasa es que, claro, como estaban comentando eso, los ejercicios, bueno, obvio que en Japón y en Asia en general lo hacen, si hasta, bueno, si ni siquiera en el colegio, en la pega normalmente, los salaryman todos hacen ejercicio en la mañana, si esa cuestión allá en Japón y en Corea supongo que es súper normal, pero yo siempre pensé de que era como, es como en mis monos chinos, porque yo nunca lo viví acá en Chile. Gracias, Pau. No, no, no, no, no. De hecho, también había como un festival que se hacía dentro de la escuela, que era como una vez al año, vienen tus papás, que es como. De hecho, teníamos el día deportivo que salen los animes, yo también lo tuve, Ven. también lo hacíamos. La comunidad coreana tenía un campo de fútbol en alguna parte camino a la playa, nunca supe dónde era. Detestaba ir porque te comían los mosquitos y nunca había nada que hacer. Oye, era terrible, qué chucha, ya. Como que estoy teniendo flashbacks. Es que pasa que Horrible tenía como. yesterday de Pau, Weón, ¿cierto? es que tenía como un lugar donde todos comían y tenía como una cuestión como cónica hacia arriba y ponían estos inciensos en espiral. De verdad funcionan, pero la weá está negra, plagada de mosquitos hasta arriba, era terrible, por la chucha, qué horror. Ya eso. Bueno, podríamos decirte que todos esos son recuerdos del Del ayer. taller, weón. Odiaba ese lugar, ya no lo vendieron, menos mal. Bueno, adelante, Pau. Pero teníamos el día de deporte, para que sepan, existe esa Gracias, weá. gracias Y por te el daban aporte. premios. Me gané una pluma una vez. ¿Qué chucha los regalo? Gané un concurso de tirar un zapato lejos. Ya, Oh. pero podemos hablar de eso otro Adelante. día. Bueno, voy a continuar con la película porque si no. Pero existe. Y bueno, acá están haciendo ejercicio en el parque con supervisión de alguien. Y son las únicas dos personas en el parque porque todos se fueron de vacaciones. Y ahí la niña le dice, yo también voy de vacaciones y no te voy a ver más. Y resulta que ella no sabía lo que era Atami. Y ahí está Taeko del futuro o del presente hablando sobre su viaje, porque en el fondo donde va es como el esposo de una de sus hermanas. Se le está preguntando si tiene que llevar algún regalo, que es esta cortesía japonesa, tenéis que llevar un regalo. Y ahí te dan a entender que ella no se ha casado, tiene 27, que esa, de hecho, a mí cuando he ido a Corea, y creo que también tenía como 26 o 27 cuando fui, también me huevearon porque no me había casado. Pau, me voy a mí Sí. porque no me había casado, o sea. Somos todos solterones, bajo Es que la ella sí pasa ahí lo. perspectiva de ella. Sí. También me lo dicen hasta acá en Chile, las señoras así como las dueñas de los restaurantes me dicen que se me pasó la vieja y yo, gracias. Señora, no pretendía casarme, Yo saludos. decidí, digamos, gracias. Es que me decía, me lo dijo una señora que me quería presentar a su hijo, por la chucha ya. Ah, ya. Era como, te lo perdiste, y era como, no, gracias, así. Y bueno, ahí está contando de lo feliz que está tener por fin familiares en el campo. Y le preguntan que por qué prefiere ir para allá en vez de, por ejemplo, un hotel, porque se supone que trabaja, tiene como plata. Y ahí hablan de la experiencia de Onoya. Que ahí se ríen porque en el fondo a ella la habían casi engañado, la llevaron engañada. Y bueno, y ahí dice, por supuesto mis hermanas nunca hubiesen ido a un lugar como Atami, porque va con la abuela y es como este lugar que te hacen masajes, es un spa. Pero muy fome para un niño ir para allá. Como que a la abuelita le hacían masajes y había muchos baños termales con tema. Pero como ustedes sabrán, uno no puede estar tanto tiempo en agua caliente, te desmayas, te sube la presión. Oye, yo tengo súper poca resistencia a esa weá, súper poca. Yo cuando iba a termas acá en Chile, Mis papás me pagan la entrada porque no me pueden dejar botada afuera, pero yo me enfermaba, la abuela la detesto, sí. Abuela forever también. Y bueno, Tadeko se desmaya en esta experiencia. Aunque igual encuentra súper bonito los baños, son súper bonitos, la verdad. Sí, de hecho, ojalá, no sé si, espero, yo creo que existe el lugar, Sí, o probablemente. existió en algún momento, por cómo lo está hablando la referencia. Y bueno, ahí resulta que se tuvieron que devolver. Y ahí tuvo estas vacaciones en que ella hacía sola el ejercicio de las mañanas. Y bueno, ahí ella está en su viaje, compra los dulces para, y de repente veo como una tienda de frutas. Y ahí justo parte esta escena que tanto le hemos dicho de la piña. Que por lo que estoy cachando, envolvieron la piña, bueno, para los que no saben, la fruta en Japón es súper, sumamente cara. Y fome. Y fome aparentemente, pero no comió fruta en Japón. Solo sé que son bonitas por fuera, nada más. Sí, no, es que los japoneses son los maestros de la presentación. Sí. Y bueno, esta cuestión venía con toda la chaya, venía con papel, la cinta, como que va a entender que era como todo un tema. Y Sí, esta piña está terrible se verde. la habían comprado en Ginza, po. Es como comprarte ¡Chala, sí, weá! pues si eso comentaba el papá, porque la habían Como comprado un en Rolex Ginza. así, pero una Sí, piña. es como comprarse una pilla en Vitacura. Sí. Y bueno, ahí le empiezan a. Le dice que la compró en Ginza y tiene como todo este tema de que el padre llega a la casa, se pone como su ropa de casa con una yukata cómoda. Y ahí están viendo lo de la. Pero él como que lo compró desinteresadamente porque nadie sabe cómo se come esto. Yo Así que la. insisto, yo insisto, Sí. disculpa, son los traumas de querer darse los gustos que antes no podía, Sí. insisto. Es que igual me da risa porque a pesar de que hemos dicho que el papá es como súper frío, como que igual, por ejemplo, a Taeko él igual la consentía, por lo que me da a No, entender la si el historia. caballero no era para nada mala persona, si solamente un hombre a la antigua nomás, eso es todo. Sí. Y bueno, ahí están, comen plátanos que dicen que es como la mejor fruta. Y después la semana siguiente aparece la hermana y les dice, creo que averigüé cómo se abre la piña. Y está, y un evento familiar, están todos juntos viendo cómo la hermana mayor abre la piña. Y bueno, ella está disfrutando mucho el aroma que tiene. Y de hecho tiene este comentario, oh, estas cosas raras de los países tropicales. Y ahí la cortan, la prueban y a nadie le gusta. Porque además no está madura cuando se la comen. De Estaban hecho, ahí está, no, la muñeca. duritas. Y bueno, Taeko le gusta. Y la única que le gusta, me siento identificada por eso, siempre me pasa eso, así como con los té, así. De hecho, podríamos decir así como aprovechando las hermosas anécdotas de la Pau que podría ser como un equivalente a comer algún tipo de comida japonesa o coreana acá en Chile, o comprarla y probarla acá, pues. Sí, puede ser. Que además se la comen cuando no está madura la fruta. De hecho, ellos mismos dicen como no, es mejor las que vienen en lata. Y después dicen una cuestión así como el plátano definitivamente el rey de la fruta. Y yo creo que yo entiendo a Taeko porque probablemente como por la fascinación, como que tú no te permites que no te guste, porque me ha pasado. Como que igual digo que me gusta porque es como no voy a perder esta hueá, concha de madre. Esa es tan cara, además. Sí, Ya la hincha mucho las compré, pelotas. me la como. Sí, me gusta la hueá, ya. No es porque no haya gastado plata en esto, me gusta, ya. Y bueno, le dejan todos los pedazos a ella. Y ahí suena una canción y con el tiempo va perdiendo el gusto. Y al final, después de ver esta fruta en la calle, y efectivamente la banana era la reina de las frutas, porque además era como lo mejor vendido. Y Claro, bueno, acá se. Sí, dale. la banana era lo que había evocado el recuerdo de todo eso. Sí, porque aquí parte el detalle de que dice Hayama, de que ese año llegó los Beatles a Japón. Dice, todo en ese año estuvieron los Beatles, probé piña y fue a un baño, de estos como de termales. Y habla de este tema que siempre es tema como en esta época, que las mujeres usan minifalda. Y de hecho cuenta este detalle que la hermana se tapaba por atrás con algo y mi mamá me decía que eso también siempre había que hacerlo, como que era como algo de señorita. Sí, bueno, que era muy corto, se te escapa todo. Sí. Y la. No, pues que cuando estás en escaleras mecánicas, porque Sí, los ángulos se ve el todo ángulo, sí, también. pues el ángulo, sí, pues Sí. sí. Y bueno, me da risa porque la hermana mayor le gustaban los Beatles y la hermana del medio le gustaba hasta Sí, Karazuka. pues Me sí, da demasiada risa. estaba como enamorada de un otoko yaku, de esas Sí. minas que hacen de hombre, así. Sí. Me encanta una Fuyoshi o algo Sí, así de. de ahora. Me encanta. Y bueno, acá habla de como la diferencia de las memorias de su hermana porque ellas tenían la edad para disfrutarlo de esa época. Pero para ella era todo un otro tema. Porque tenía solo 10 años. Y bueno, ahí habla, dice, todavía no había salido mi banda favorita y solamente recuerdo cosas del colegio, de ir y venir del colegio. Y ahora habla, de hecho empiezan a mencionar que ella es buena escribiendo ensayos. Que de hecho lo de los ensayos lo quiero aclarar, porque nosotros también lo hacemos en la escuela coreana y se llaman, en coreano le decimos ilki, que es como básicamente lectura como de diario, que en el fondo te hacen escribir lo que haces como todos los días para que practiques escribir. Ah, ya, sí. Yo lo hacía en mi clase de japonés en el instituto. Sí, típico, por eso yo creo que es exactamente lo mismo. Como que de hecho cuando tú eras más chico te hacían el concurso de dibujo en el que yo había participado y después de cierto curso era solo concursos de ensayo. Que lo hacían, que era como a nivel colegio o a nivel como completo de Corea. Y ahí empiezan a hablar de este tema de que ella había unas partes de la comida que no me gustaban y las escondía dentro de los panes que les dan de almuerzo. Sí. Y la mamá ahí le dice, preferiría que fueras un buena comiendo a una buena estudiante. Que insisto, y vuelvo acá a anexarlo con el tema que él estaba comentando, bueno, esa generación de sus padres, bueno, botar la comida es Tipo un bueno, chico. terrible, terrible, terrible. Y bueno, acá después ella sale tomándose la leche, que creo que para los japos igual es una cuestión nueva, porque es típico de anime o de historias que no les gusta la leche. Y acá ella hace como un trato con su compañero de banco de que se van a intercambiar las cosas para que pareciera que él se haya tomado todo, porque los dejan dejar una cosa, aparentemente. Y bueno, ahí lo hacen muy rápidamente. Y después aparece como esta cuestión de los consejos de curso, que para que sepan, los colegios asiáticos, especialmente en Japón, muchas veces no hay ni siquiera personal de limpieza. Los niños limpian y se Claro. tienen que aprender a organizar entre ellos. Por eso es tan importante lo del consejo estudiantil. Porque en el fondo es como una mini versión de la vida, del mundo. De hecho, yo lo encontraba bacán porque, al menos en mi experiencia en la escuela coreana, había solo una persona que limpió el colegio completo. Y los cabros eran como el pico con eso. Entonces yo le decía, pues, ojalá lo hubiesen aprendido, porque en general todos somos de esta generación muy parecida a Taeko, que nuestros papás lo hicieron todo para que viviéramos bien. Entonces yo, por ejemplo, hasta que viví sola, muy rara vez yo limpié, por ejemplo, el baño de mi casa, para que se hagan una idea. Entonces yo pensaba como, quizás deberíamos hacerlo en el colegio, para que, por último, a mí me da lata que la señora tuviera que limpiar todo sola. Yo El colegio es gigante, es un colegio de verdad. lo he hablado con gente mayor, de hecho con mi mamá una vez lo hablé, y acá en Chile sí se hacía eso, pero digamos de que ya ha tirado futuro, pues la dictadura ya empezó como a perderse eso. De hecho, yo encuentro que es un sistema súper bueno porque te permite además entender la importancia de ser responsable, de ser limpio, de tomar obviamente responsabilidades como que van a ayudar a todo tu entorno, pues, ¿cachai? Entonces, sí, nosotros somos como, y sobre todo acá en Chile, que está lleno de los pobres, así como de repente los conserjes que les dejan asquerosas las salas, los baños, y los pendejos como que no Es entienden terrible, ¿eh? la importancia, ponte tú, de recoger tu basura, porque siempre piensan, ay, es que hay alguien que lo va a hacer por mí. Entonces, por lo mismo somos una sociedad tan cochina, pues. Porque Chivo. siempre alguien piensa que otra persona va a recoger cagada y que no es necesario que tú lo hagas. Y eso yo lo encuentro así, pero ya, No, por favor, no. y que la Dani que está en Japón ya haya visto toda la hermosura de la limpieza japo, impactante la weá. Sí, no me quería devolver. Es impactante, loco. Bueno, acá tiene uno de los primeros que te muestran cómo funciona este concilio estudiantil y hablan, y aparece esta niña que habíamos mencionado, el Hayama, que esta niña como que se vestía oscura y tú usabas con el cachito. Misty. Y acá, sí, de manera muy rápida, acá se habla de cómo se organizan y cómo está la personalidad que tiene esta niña. Y hablan de cómo las niñas están dejando como comida por ahí. Entonces hablan como de dejar la comida. Hay que ser agradecidos por comer y todo. Y bueno, ahí están hablando de las cosas que hacen, que es lo mismo que hace Taeko. Son recuerdos de quinto grado, como que se acordaba de cosas. Y ahí viene, está esperando el tren. Esta es la escena del realismo mágico, cuando sale ella en el tren mirando y salen sus compañeras cuando las chicas corriendo por el Sí. pasillo. Sí, y bueno, esta parte a mí me da mucha risa porque llegan como unas niñas del otro curso en sus recuerdos a decirle como al niño de este curso le gustáis, básicamente. Esta escena es tan de shoujo. Y bueno, está con sus amigas y lo cachan porque aparentemente alguien había escrito ese emparejamiento como en una pared. Y hay todo un show con esta parte porque en el fondo el cabro juega béisbol pero es de otro curso, entonces no lo puede apoyar en las cuestiones de curso. Y el niño no cacha nada, pero también lo están molestando. Todo es tan infantil, Sí. obviamente, weón. Sí, Súper le cantan adormecido, sí. canciones y todo. Pero es súper bonito porque resulta que el cabro sí juega súper bien béisbol. Y al final de la escena se va. Y ocurre esta escena que para mí es como súper icónica, que también la estamos conversando con un amigo, que ella le da vergüenza, pues se va. Y llega como este momento de atardecer donde este niño aparece y le pregunta, ¿te gustan los días nublados o soleados? Y resulta que a los dos les gustan los mismos días, le gustan los días soleados, creo que era. No, nublado, nublado, Nublado. los Kumori, los Nublado. Kumori Hill. Sí, está Komori. Y dice, a mí también le gusta. Y al final él se va y ella tiene esta escena que es como una de las escenas como mágicas de la Sí. película que se va flotando como en felicidad. Sí, esta escena es muy bacán. Sí, es muy bonita. Eso es bonita. Sí. Y bueno, llega incluso flotando como a la cama, así. No, Es muy y creo que tierno. la cosa más tierna es después la reacción de cuando ella se acuerda siendo grande y se ríe sola en la cama. Sí. No, me lo dibujan con estos ojos yo-yo más encima. Sí, como yo de los 60, sí. Entonces ahí ella se acuerda así y se ríe también. O sea, ah. Es muy tierno esto. Entonces ahí dice esta frase que me dice, no pretendía que la versión de mí de 10 años viniera en este viaje. Ese es el agregado de Takahata que es maravilloso en la película. Porque aquí es donde la película, bueno, la primera vez que la vi no porque era muy chico, pero después ya viéndola con el tiempo es lo que realmente me agarra. Porque, bueno, yo no sé cómo será para ustedes, chicas, pero yo sí tengo estos momentos en la vida que mi yo de cabro chico de repente me revive cosas que incluso se me habían olvidado por años. Que me nacen así Sí. por chispazos, así como, oh, weón, verdad. Y que incluso pueden ser cosas burdas, o cosas muy simples, pero que como que te impactan en la vida. Y eso, weón, me agarra en la película así, brígido, brígido. Es como que ya no, el recuerdo pertinente de la infancia no es lo que realmente me es lo prioritario, sino cómo eso se reflejaba en mi adultez, weón. Eso es lo que me agarra en la película actualmente, weón. Eso me encanta, weón. Yo tengo una caja que la tengo guardada con puras cosas de cuando era chica, que por muchos motivos no me puedo deshacer de esas cosas. Y cada vez que la reviso me doy cuenta de lo mucho que he cambiado. Sí, Y como que le he seguido guardando cosas para verla en unos años más. Porque ahora de hecho no sé qué tiene dentro. Bueno, volviendo a la película, acá ocurre este tema que habíamos hablado sobre la menstruación. Que las niñas le explican sobre la menstruación y tiene una compañera que ya le había llegado. Que decía que era precoz. escena rechazada por el ratón del demonio. Sí, ¡Bú! filo, you're weak. Y bueno, acá ocurre que hablan de este tema, pero a muchas no les ha llegado todavía la menstruación. Y como después de esto, como que, como le dieron esta explicación solo a las niñas, los niños no saben por qué lo están haciendo. Como que están comprando como shorts para en la enfermería. Y las niñas no les dicen porque les da vergüenza decirle. Voy a Y al hacer, ta, final. disculpa, voy a hacer las preguntas pertinentes porque obviamente yo no lo viví, especialmente porque yo esa edad estuve en colegio de hombres. Ustedes tenían toda esa weá de que es como el secreto, nos van a burlar de nosotras. Nos llamaron a todas las chicas del curso, hicieron que los chicos se fueran y nos explicaron así como así pasar y yo así como, Miss, a mí ya me pasó hace tiempo y a todas como que ya en verdad nos Ah, ya, levantamos, ok, un clásico de la educación chilena. Claro, y finalmente era como explicar, no sé si como que nos íbamos a convertir en mujeres y era como, ok. Y los niños, por supuesto, que siempre riéndose, burlándose, no entendiendo nada y después utilizando nuestros artefactos para pegarlos en la pared o cosas así. Porque niños, ellos así como los odio, los Ya, odio. yo estuve en colegio de hombres, así que me perdí toda esa experiencia. Yo fui a colegio solo mujeres, así que era como, si no los dijeron a tiempo, como que mis compañeras lo hablaban, pero mi mamá tampoco era muy conversiva sobre eso, así que. Es que Pero lo al menos era tomo. normalizado en mi caso, pero igual fue como. No tuve esta experiencia. Ya, porque lo toco porque es un tema que la película lo toca, valga la redundancia, y que Disney dijo que no, pues entonces como que no sé qué opinan de todo esto. Encuentro que Disney es weak porque era como, ojalá yo haber visto esto cuando chica y haber entendido un poco, Porque yo no tenía idea de nada. De hecho, me acuerdo que alguien una vez pagó una toalla higiénica como en el techo de uno de los. Pero estaba nueva en todo caso. Igual filo si hubiese estado en otra circunstancia. Y como que todas gritaban. Y te juro que yo era la primera vez que veía una en mi vida. Así. No sabía qué era. Pero bueno, nada que hacer. Dale, me interesa como hombre que no vivió eso, me Sí. llama la atención lo que me lo cuente. Dale. Sí. Bueno, acá resulta que. Una de las niñas le dice a los niños qué onda y empieza todo este show de que hay algunas niñas que en esta educación física no hacen educación física porque están en su periodo. Y como que los niños ahora empiezan con este tema de que les quiere levantar la falda para ver si tienen la cuestión o no. No, los odio. Terrible. Es que bien que me ahorré todo eso. A lo menos subíamos la falda entre nosotras, que era como para puro hueso de subir la leche. No, a nosotros no subía la falda y por esa misma razón tuvimos que empezar a usar todas como patas o calzas debajo de la falda, porque ya en un momento se volvió así como si Demasiado. fuera ahora 2021, demanda dijo la Luli, porque ya era así como too much. Yo lo único cercano era una amiga me contaba que cuando empezaron con todo eso, por su colegio tenían muchos profesores hombres y empezaron a escribirse torpeo en las piernas de tal manera de que si el caballero venía a guayar, los podía guayar de que la están cuerteando. Mis compañeros también hacían eso. Ya, un clásico entonces, bello. Sí. Ya. Y bueno, ahora a Taiko le pasaba que ella se había enfermado y la mamá le había dicho que no hiciera educación física, pero como los niños sabían que las niñas que no hacían educación física era porque tenían el periodo, ella que no quería excusarse, porque no quería que pensaran los niños eso. Y tiene una conversación con una compañera que ella no se hace ni un drama por el tema. Le dice, gusta tener el periodo, no estar enferma. Y le dicen cosas y la niña como que le dice como, es normal. De hecho es bacán por eso, esta escena. Por ella, por la compañera. Y como que Taiko es como, estoy enferma, ¿ok? De verdad estoy solo enferma. Y ahí habla de este tema también que decía la Dani, de que, bueno, ahora una oruga debe convertirse en una mariposa, pero debe pasar por este proceso, ¿ok? Oye, pero Whatever. ojo, ojo, ojo. Ese diálogo para mí va más allá de eso. Para mí ese diálogo es súper importante, pero es una lectura media personal. La voy a dejar para el final, pero para que lo tengan en mente. Eso. Pero bueno, acá también dice que estoy entrando ya en su versión adulta, dice estoy en fase de crisálida de nuevo. De hecho, estaba pensando que el tren no era tan rápido porque tuvo que dormir ahí, interesante. Es que creo que el pique era más o menos largo, ¿verdad? Sí. Nada más que no sé si siempre andaba en Shinkansen, la verdad. Y si no andaba en Shinkansen, son dos piques. Y si se lo largo, largo. Sí. Y ahí estaba como, esto estaba pues como, podríamos llamarle como la crisis de los 30 o algo así, como pensar la vida, en qué ha llegado y todo Es eso. la película es super midlife crisis. Sí. Bueno, ella ahora se baja del tren y es el amanecer. Y está como esperando que alguien llegue y de repente sale un hombre que está como en una sala de espera. Y está sorprendido porque se volvió el tren, pero no se entiende muy bien. Y al final resulta que él es Toshio, que la iba a buscar. Y ocurre este altercado en que él le trata de agarrar la maleta y ella cree que se le quería robar la maleta porque ella no sabe quién es él. Y a él le habían pedido que la fueran a buscar para llevarla al campo. Y bueno, acá van en el auto y van conversando y él pone su música, que era lo que hablamos de esta música que es bien inusual Bueno. como un. Sí. Maravillosa. Sí. Nos va a acompañar el día de hoy en el soundtrack de nuestro Sí. podcast. Y ahí conversan como, por ejemplo, que él había escogido vivir, trabajar en una empresa también, pero decidió empezar a trabajar en una granja orgánica, cómo le gusta hacer crecer cosas. Y ahí ella le cuenta como, por ejemplo, ella no tiene la, dice que solamente estoy interesada en esto. Como, y todavía no sabemos qué va a hacer ella en el campo. Y bueno, acá sigue con esta música increíble. Y ella empieza, va a un campo donde recolectan una flor que se usa para hacer un pigmento rojo. Y habla sobre el tema de la recolección, le sacan una foto y empieza a explicar el proceso de cómo se hace este pigmento. Que quiero agregar frente a esto que también una vez más aquí le metió todos estos temas así como cosas antiguas y tradicionales versus la modernidad y el medio ambiente, que bueno, yo creo que no hay ninguna película que se escape de Ghibli de eso. Sí, Exacto. Y bueno, acá muestran todo el proceso y a ella le gustaba porque también estaba como súper relajada. Y bueno, acá escucha un diálogo entre la hija y la hija de la dueña de casa donde se está quedando y ella porque quiere que le compren zapatillas, que son muy caras. Y acá está... Ojo, no era cualquier zapatilla. ¡Pum! Ahí salía hasta el logo dibujado. Sí, va con luz así. ¡Ah! Me podría decirte que estoy ahí y le dibujó literal el logo de Puma, weón. Sí. Porque era como lo que quería... La niña lo quería como por presión social. Sí. Y bueno, y acá ella se acuerda de una conversación de chica de que ella quería algo y la hermana empiezan a reclamar de que siempre le regalan cosas a la hermana chica. Y acá otra vez este tema de que Taeko siempre deja algo de comida y al final lo tienen que botar. Y ella de mañosa no quiere que le den nada, porque quiere que le compren algo. Sí, mira, quiero decir algo. Desde este punto de la película hasta la pelea cuando la bofetea el papá, bueno, esta escena, bueno, la primera vez para mí como que pasó sin pena ni gloria. La primera vez que la vi fue como una pelea, igual cuático, pero fue como ya, okay. Pero, bueno, la última vez que la vi, antes, bueno, descontando la de Pau y Tía, weón, me llegó caleta porque me acordé automáticamente de mis peleas de pendejo, weón, de garo chico. Yo hice esto tantas veces. Solo puedo decir eso, me sentí mal, me sentí súper mal. Yo no sé si era tan mañoso, pero a lo que sí voy es que sí, obviamente tuve peleas, weón, hasta algunas tonteras de capricho y egoísmo de caro chico. Y esta escena está tan bien escrita en ese sentido, weón, la encuentro tan real, weón. De verdad, como estamos tirando la talla, no, tal vez no lo viviste en un tatami, pero lo viviste acá en tu casa, weón. De verdad, sí. Es una escena súper cuática. A mí la última vez que la vi en ese momento me llegó brigio, me acordé de peleas buenas con mi abuelo, peleas buenas con mi papá, seguramente con mi abuelo, peleas buenas con mi papá, weón. Como que, no sé, es una escena que me llena mucho, weón. A mí yo me siento mal porque como que digo como puta, yo era esa pendeja. Sí, para mí eso, yo también. Así, sí, exactamente. Entonces acá tiene toda esta discusión de que quieren ir a comer comida, a comer afuera, básicamente da un poco lo mismo que lo que van a comer. Y resulta que ella creía que iba a ir sola con los papás y se une a la hermana, la del medio. Y como que es todo un show porque ella no quiere, se amurra, después como pucha no quiero ir, pero tiene una carterita. Pero no le gusta porque quiere una cartera nueva. Que era lo que había... Que por eso era todo este tema de que le regalan cosas. Y ahí la hermana dice, ya, bueno, préstale la cartera. Y al final la cabra chica sigue tan en su cuestión. Que es esta cuestión que tú decís como que no querís la cuestión para ver si tus papás como que acceden. Y es muy cuático porque ninguno como que cae en ese... Ya, bueno, entonces no vais. Si no querís ir porque no tenés bolso, no vayáis. Se acabó. Además, la abuela se iba a quedar en la casa igual, así que... Sí, pues... O sea, se queda con la abuela, filo. Y al final como que nadie cae en lo de concederle lo que ella quiere, po. Que por eso no se aburra cuánto chico, creo yo. Y al final ella sale igual y sale sin zapatos de la casa. Y el papá, que hasta ahora no se había hecho mucho drama, la agarra de la ropa y le pega una bofetada. Brígido. Y lo hace tan fuerte que se le sale hasta el botón de la ropa a ella. Sí, pues se te comenta que quedó con dolor como por días, de hecho... Sí, es que aparte es chiquitita porque te pega así tan fuerte tu papá. Pero ahí dice que fue la única vez que le pegaron. Claro, esa era como la anécdota, que era la única vez que su papá le había pegado. Y es una cuestión como un poco así como... puede ser un poco para algunas personas, pero al mismo tiempo igual lo entiendo, que ella le comentaba a su amiga, esta la chica más joven que ella, que le decía... que tal vez era peor que le hayan pegado una pura vez en la vida que muchas veces, porque nunca lo iba a olvidar. Jamás lo iba a olvidar que la vez que te pegó tu papá. Sí. Entonces como sí, que y como que te cuestioné, ¿pero por qué? Porque si fue la única vez, te ha sido algo demasiado terrible, bo. ¿Cachai? Entonces ese cuestionamiento puede ser un poco así como, ¡ugh! Es el año 2021, pero yo lo entiendo perfectamente, porque es verdad, man. Sorry, pero estamos hablando de educación. Sí, de los 60. Asiática, no, sí, super... A mí también me pegaron cuando chica. No, sí lo entiendo, pero prefiero que la conclusión de adulta puede ser un poco raro a algunas personas, pero yo lo entiendo perfectamente. Es mucho más cuático. Yo lo comparto. Que te hayan pegado una pura vez, porque que hay como pensando, ¿por qué chucha me pegaron de esa manera? O sea, ¿qué la reacción llegó a ese punto si yo tenía este tipo de relación con mi familia? Entonces, sí, es una conversación súper así como, ¡oh! Cuando la veo, para mí como que toda esta parte me llega, bueno, me acuerdo de mí, de haber lloriqueado por weas estúpidas de pendejo también, y entonces, puta, es una escena muy cuática. Sí, no, pero yo comparto esa lógica que ella dice, pero creo que en mi vida influye de una manera absolutamente nada que ver. que era como básicamente no le tenía nada miedo a nada en el colegio porque era como, mira, me puedo hasta pegar y no va a pasar nada. Pensaba siempre en esas cuestiones. Que no es muy positivo, pero era como, al menos me importa un pico. Eso es lo único. Y oye, bueno, acá ella le cuenta esa historia para que la chica como que al final decía, ya no quiero las zapatillas. Oye, quiero volver a destacar que, por cierto, no lo habíamos dicho, lo vuelvo a destacar, pero Almir, weón, bueno, todas estas escenas de campo son increíbles, loco. Son hermosas. Bueno, oh, los tomates. Son todos demasiado bellos, lo va a vacilar al mil. A mil. Sí. No, y es como tan agradable, como me gustaría estar ahí, de hecho. Sí, bueno. Como que aparte es verano, creo, entonces están como comiendo como vegetales recién cortados, como pura envidia. Eso opino. Sí, sí. Y bueno, acá se encuentran con Toshio, y Toshio le dice, vamos a tal parte. Que parece que es como un lugar cercano, que tiene como unas piedras y no sé qué, y van en auto. Y me da mucha risa esta escena porque el auto es chiquitito, entonces el manso taco en la carretera que se tiene que salir del costado para que los autos avancen. Y bueno, ahí se toman un café, hablan de cosas de la vida. Que en realidad ese es como, cosas de la vida son como los primeras, así como, oye, ¿y por qué no estás en casa? Ah, sí, de hecho sí. Y acá le cuento una de mis partes favoritas de la película, que le dice como, tú sabes, puedes dividir fracciones. Entonces, básicamente esta cuestión de que tú tienes que dar vuelta al numerador, bla, bla, bla, bla, que se supone que si tú no lo piensas es súper fácil. Pero si lo piensas a nivel matemático más peludo que la chucha. Loco, yo que soy una, hasta el día de hoy, soy una mierda para matemática, esta escena también es como, ay, oh, bueno. Lo mismo acá. O sea, lo que a mí me llama la atención era que ella dice que toda la gente que hacía ese cambio de fracción como sin pensarlo mucho vivían vidas felices. Y acá muestran el... Ay, quiero decir una cuestión de esta escena, sí, por dale. Si acaso. Que acá, cuando vean esta escena, se van a dar cuenta que toda la cuestión tiene como unos tickets rojos. Uh-huh. En Asia, esos tickets significa está malo. Cuando está bueno, te ponen un círculo. Claro, Maru y Batsu. Sí. ¿Para qué? Porque acá son tickets. De hecho, a mí siempre me llamó la atención eso, porque acá como que las buenas son tickets. Y cuando no, me dan medio punto, era un triángulo. ¿No cachai, Dani? No. Ya, entonces te voy a contar. No, nunca me había fijado. Te voy a contar la sub anécdota, si es que alguna vez lo has vivido. En PlayStation, en todo el mundo, los juegos se acepta con X y se cancela con círculo. Y en Japón se acepta con círculo. Y en Corea se aceptan con círculo y se cancelan con X. En los ya juegos. Veo. ¿Por qué? Por ahora todo tiene sentido. Netamente choque cultural. Ten, por ejemplo, le dicen. De hecho, cuando te sacas un 7, o te ponen el 100, o cuando eres más chico, te ponen tres círculos unos dentro de otros. Y eso quiere decir que está bien. O te ponen un círculo nomás. Y como que es como si hubiese sacado un 0, pero es un 7. Sí, yo cuando. Bueno, obviamente la piratería me dio muchas cosas de juegos japoneses acá, y de repente cuando los pirateaban así con nada escrito y no salía nada de texto japonés. ¿Cómo reconocí los juegos? Claro, los japoneses los canceláis con X y los aceptáis con círculo. así los reconocía. Bueno, acá toda esta anécdota, volviendo rápido a esto porque Taeko se saca de 100, se saca 25. Para probar en Asia tenéis que tener 60 al menos. Y esta nota es como el pico, la verdad, es como si hubiese tenido como media respuesta buena. Voy a sacar como 1,5 acá en Chile. Y ahí ella le da una excusa terrible mula a la mamá de por qué les había sacado una mala nota. Entonces la mamá le dice, ¿pero sabéis que está malo de esta prueba? No, entonces le dice, tenés que preguntarle a tu hermana para que te enseñe, para que al menos sepáis cómo hacerlo. Y bueno, parece que le tiene que preguntar a su hermana menos preferida. Y la hermana ve la prueba y baja corriendo a la mamá y le dice, está bien, esto es muy fácil. Es como, ¿es tonta acaso? ¿Le pasó algo? Porque no... ¿Cómo no sabe hacer esto que es tan fácil? De hecho, cuando si ustedes la ven en Netflix esta película, esta es la escena de promo para que veas la película. ¿Ah, sí? ¡Qué curioso! Sí. ¡Qué rara elección! Sí, ¿no es cierto? De hecho, acá tienen esta escena en que dicen como, es que ella no es una persona normal, es rara. Y como que justo está la cara de chica atrás y es como, uy, chuta. Sí. No, sí, le dicen así como que por poco, sorry la palabra que voy a usar, pero... De la traducción japonesa a español es así, pero la tratan de retardada. Sí, po. Pero acá lo que es increíble es que la hermana le explica cómo hacerlo, pero le enseña cómo hacerlo como mecánicamente. Y ella después le explica por qué no tiene sentido para ella, porque le hace con dibujos cómo funciona la fracción. Y Claro. cuando yo lo vi, esta pendeja es un genio. Eso fue lo que pensé. Al contrario. Claro, era como que esa es la típica cuestión de que se cuestionaba todo, eso es la raja. Chivo. Entonces ella decía como, no, en realidad debería ser como. O sea, cuando uno divide una fracción, en realidad estás como convirtiéndolo en más pedacitos, entonces como que todo su razonamiento era la raja. Y la hermana como no lo entiende, porque la hermana no se lo cuestionaba, le decía, Filo, hazlo como yo te digo. Incluso se conversaban entre ellos así como, no, si te acordás que parece que se pegó en la cabeza y la weá, Sí, po. de verdad pensaban de que tenía así como un tema mental, man. Era muy Sí, brígido. po. Sí, de hecho decían, no, sí, en realidad revisamos el IQ y se supone que está bien. Lo otro que me da risa esta escena es que tienen estas estufas que llegaron hace re poco a Chile, que son estas estufas japos, po, a La parafina. redondita. Sí. Y bueno, ahí están hablando, y ahí ella sigue hablando el tema de la división, y era como esta cabra chica un genio, eso fue lo que pensé. Y ella le sigue comentando como cosas sobre analogías de la vida. Bueno, ahí siguen hablando de cosas, se van conociendo un poco más, ven un atardecer. Y ahí este hombre le va mostrando muchas cosas del campo y de la vida del campo. Y acá ella habla muy rápidamente como de un momento en que ella creía que podría haber sido como una actriz famosa. Ah, sí, esta es como, para mí es como triste y feliz al mismo tiempo esta parte, más Sí. feliz, de hecho como hasta un poco chistoso. Porque en el fondo hay una frase que ella dice en una frase en el colegio, en un acto, que era un personaje súper secundario. Y se da en el campo que ella puede decirlo en la vida real. Entonces, ella lo hace en el colegio, como era un papel tan chico, ella como que lo mejoró, por ponerlo, lo extendió. Y bueno, el papá no la dejó porque querían que actuara en otra parte y no resultó, O sea, simplemente. mira, desde la perspectiva Japón 60 viejo a la antigua, no es por nada, pero bueno, en ese momento, algunos dirán incluso de alguna familia mega conservadora que todavía sigue siendo así, pero especialmente y sobre todo con la como actualidad que estaba viendo Japón en ese momento con el tema de las actrices, bueno, para la mayoría de los hombres, ser actriz era casi lo mismo que ser prostituta. Bueno. Sí, probablemente. Así que fue como no. Así que ella habló como muy casualmente de eso. Que yo creo que igual todos tenemos un momento de cuando chicos que ocurría algo como increíble, creo yo. O querías que ocurriera algo increíble que no pasó. No, bueno, sigamos con los recuerdos del ayer. ¿Ustedes tuvieron Sí. teatro? Yo no. Yo tuve electivo de teatro. Y estaba en el taller de teatro. Y dirigí obras de teatro en el colegio. Wow, ahí están los ámbitos artísticos. También hice adaptaciones de musicales a obras de teatro en el colegio. No tuve teatro. O sea. Nosotros teníamos electivo, pero podíamos elegir si hacer teatro o ballet o no sé qué otras cosas habían, pero yo siempre me fui por el ballet. Fui ¿En bailarina. serio? ¿Qué hagan? ¡Qué bello! Fue lindo mientras Es duró. bonito. Me encanta eso. Fue lindo mientras duró. No, yo no, nada. Nada, no pasó nada. Yo se supone que hice ballet cuando chica y no me acuerdo de nada. Como que tengo el traje y todo, pero no me acuerdo de nada de lo que Mira, practicábamos, no recuerdo nada. no sé si no hubiera actuado, me hubiera dado como weá, pero tal vez como ayudado a escribir y eso tal vez hubiera sido entretenido. Bueno, para mí era terrible porque mucha gente, porque nosotros teníamos el electivo humanista, particularmente en tercero y cuarto, tenía un ramo teatro además de otras cuestiones y normalmente la gente que le iba mal en ciencias y en matemáticas se metía y para mí era un bodio porque era pura gente que no quería estudiar, que estaban, era terrible. Entonces normalmente yo hacía todo, hacía el diseño, hacía el arte, hacía las luces, hacía la música, Ah, ya, dirigía, actuaba mientras dirigía, era acuático. ya, deja de adivinar, era esas clases que se la tomaban nomás porque decían, ah, el que menos me voy a esforzar y el que voy a Más cambiar encima la. el profe era súper joven, entonces todas están joteando al profe por la chucha. Okay. Carlos Peña, si estoy escuchando eso, tú lo sabes. Saludos, Carlos. Eso. Ya, adelante. Y bueno, acá hay una escena que es como para mí el clímax de la película, en que le están preguntando si a ella realmente le gusta la vida del campo. Y la abuelita, la persona mayor de la casa, le pregunta. Y le dice, si te gusta tanto, ¿por qué no vienes acá y te casas con Toshio? Que es como su nieto, sobrino, una cosa así. Y ahí como que aparecen los otros familiares que están ahí, como, ¿pero cómo? La está incomodando y no sé qué. Y como que va decantando en que a todos les gustaría. Y al final ella está haciendo como un merengue o algo así. Y se va porque está como, what, porque para ella era un tema como pasatiempo nomás, estar ahí. O sea, yo creo que va por otro lado peor todavía, yo creo que va como más allá, de hecho ella lo comenta. Yo creo que en un principio ella estaba decepcionada de todo esto porque como que en el fondo lo miraba de una manera inocentona y que lo estaba pasando bien y que este compadre era su amigo y la cuestión, pero que en el fondo sabía de que como que la habían llevado engañada para que sea esposa de este weón. Ah, ¿tú pensabas eso? Sí, sí, no, es si verdad, lo, no, si la verdad es súper verdad. Si no, si lo, ella lo tiene dice, ella lo dice, sí. Dice que se imaginaba de que fuera como una cosa más suelta la cuestión, pero al final ella sabe que la hicieron tonta nomás, que la trajeron para allá. Más que arreglado, era como que la pusieron a prueba, es como, oh, viene una mujer para acá, por ende, veamos qué onda para este loco, y la aceptaron, y dijeron que sí, pues. Y ahí, entonces como que ella sintió de que todo había sido como una prueba, se sintió penca con eso. Sí. Yo también me sentiría como el oye, la verdad, sí. Y bueno, acá también comentan que Toshio claramente está interesado en ella. Uh-huh. Y ella se va. Y bueno, la abuela está súper como consciente. Uh-huh. Y bueno, ella sigue caminando. Aquí dice lo que está diciendo el Hayama, que era como este juego de que la había como que se veía como ridículo un poco incluso. Uh-huh. Y bueno, acá ocurre que empieza a llover y está en un puente, está lloviendo ya con todo y sale esta frase de un niño que dice como no voy a Aksu, es como tomar la mano como en saludo. Uh-huh. Entonces le dice no voy a saludarte con las manos, que no es exactamente como un handshake como sale en la traducción en inglés. Ay, no me tendría que escuchar la película, sorry. Sí. Y ahí aparece de repente este niño, como es toda la película. Y son como todas estas frases que se hablan sobre este niño. Y ahí ella empieza a recordar que este era un niño que había llegado como transfer student, ¿eso? Uh-huh. En español, ¿cómo se dice? Estudiante de intercambio. Ah, pues, ya. Eso. Y ella le tocó sentarse al lado de él y hubo todo un tema y se nota que fue súper traumático para ella porque el niño era súper agresivo con ella, la excluía, la hacía sentir mal y todo. Y justo llega Toshio en auto, pero va como camino a la granja. Y le pregunta qué onda porque está lloviendo y está ahí. Entonces ahí la lleva en auto porque está lloviendo y ella le empieza a contar este recuerdo. Y ella también le dice, no quiero volver a la casa todavía. Y básicamente le cuenta toda esta experiencia del niño Abe, que se llama Abe este niño. Y Abe-kun, ella cree que de verdad este niño la odiaba. Y si uno recuerda en cualquier instancia de la vida como que te odia a alguien, es todo un tema. Ah, sí. Bueno, ahí se cacha como de la inocencia de ella de general. Sí. Man, es tan obvio. Entonces ahí Toshio le empieza a decir como desde su perspectiva de hombre y de hecho lo encuentro súper interesante porque se pone a fumar un cigarrillo y todo, como que me da como una sensación muy de intimidad que haga eso. Y le dice, yo creo que tú le gustabas, le dice, porque así son los niños. Y de hecho esta parte de mí me dio esta dimensión incluso de por qué deberías casarte en un casamiento heterosexual, eso fue lo que pensé, que después se explica con lo que ocurre al final. Pero ahí como que le da su perspectiva desde su infancia como niño. Y al final ella de repente le decanta que lo que Toshio le dice, que le dice, ese niño no era particularmente fuerte, no podría haberse peleado con otros niños del curso. Entonces te agarró solo porque eras una persona más débil que él. Es solo eso. Y que, como que no tenía otra. Y que demostraba que estaba enamorado de ella, si le gustaba nomás, pues era por eso también. Sí. Ah, sí, yo de hecho, bueno, ahí los recuerdos del ayer. Bueno, aquí les puedo comentar yo así como una cuestión personal frente a eso. Yo cuando era chico me cargaba esa weá porque todos mis compañeros lo hacían, weá. Era tan obvio. No entiendo esa cuestión. Yo nunca lo entendí. Desde chico, no sé si era muy woke mi weá, no tengo idea, pero yo nunca lo entendí. Es como, weón, si te gusta alguien, no sé si la voy a decir que sí, porque puede ser muy tímida la weá, pero ¿para qué la voy a agarrar por el hueveo? Me cargaba esa weá. Lo encontraba así como el común denominado, así como el más mínimo. La más mínima expresión weona de amor, que yo sé que son caros chicos, por ende uno hace estupideces, pero desde caros chicos que me cargaba, weón. Entonces cuando lo vi, incluso la primera vez, cuando vi por primera vez esta película y salió esa cuestión que le decía, ay, pero cómo no te diste cuenta, hasta yo le hubiera dicho lo mismo, weón, si es como obvio, pues si los pendejos son muy ahueonados. Y bueno, las niñas también hacían lo mismo, así que. Yo me estaba acordando que una vez vi en la iglesia, de hecho, había un cabro molestando a otra cabra y siempre se habían molestado entre ellos. Y yo un día como que encontré que era mucho y los paré y los dos me dijeron que iría a huevonada, ¿por qué hiciste eso? Y yo era como, ¿por qué no? Si parece que se iban a sacar la chucha entre ellos y como que... Y después caché como, ¿toda esta hueá, po? Y era como, ah, los odio a Sí, todos, de verdad lo los odio a gustaba. todos. Sí, Ya, se gustaban, caleta, así. un clásico de Jerry Boy, un clásico de Jerry Boy, bueno, sonderismo, pero al máximo. Eso, dale nomás, sigamos. Bueno, y ahí le da esa explicación y todo. Y después ya tiene y él dice, creo que ese niño era un estúpido, dice. Y bueno, ahí ella después tiene otro recuerdo como que completa esta narración en que ve a Abe con el papá en la calle. Y te da a entender que el papá estaba como en una situación muy complicada, como mal afeitado, la ropa fea. Pobre. Y el niño iba de la mano con el papá, pero cuando se da cuenta que está ella en la calle, como que el tiro empieza a actuar como si fuera rudo y la cuestión. Y ella cuenta cómo lo imitaba, por cómo le había afectado eso. Sí. Y se pone a escupir también. Y básicamente es bacán esta escena porque tiene este recuerdo que se resuelve por hablar con Toshio a la larga. Y ahí, bueno, escuchan música, deja de llover. Y vuelven a la casa y básicamente es como no le dice por qué estaba ahí caminando, porque realmente sí había pasado, que nosotros sí lo sabemos. Esta escena es súper bonita porque como está todo mojado, se supone que las luces del auto como que iluminan el camino, como las gotas de agua en las plantas. Y ahí ella como que también empezaba a hablar como de este tema de la compatibilidad, de cómo también como que era esta química que tienen. Y ahí también se imagina a ellos dos como en esta vida idílica como del campo. Sí, es el momento ya como que se confirma de que los dos tienen onda. Sí. Y bueno, ahí después ella se va al día siguiente y está ahí en el tren. Y lo va a tomar y todo. De hecho, él le dice que fuera en invierno para enseñarle a esquiar. Y ahí, bueno, le dice que vuelva y toda la cuestión. Y bueno, obviamente ni la niña chica ni la abuela saben qué onda. O Claro, sea, ni la niña chica ni Toshio saben qué se onda. lo guardaron como secreto. Sí. Bueno, ahí llega el tren y se sube un viejito que había llegado tarde. Y esta escena para mí es súper choqueante porque ella se va nomás, pareciera. Y se despide y todo. Y empiezan a salir los créditos encima del video. Y era como, ¿pero qué? Sí, como un poco, como que chucha acaba de pasar. Sí, y empieza hasta como una pieza de piano que va como subiendo. Y ella se cambia de lugar en el asiento y empiezan a aparecer los niños de su curso de cuando era chiquitita. Que en el fondo la hacen como que le están diciendo, la están mirando. Y al final resulta que ella va y se devuelve, se sale del tren y vuelve al pueblo. Y van todos los niños con ella en el tren, que esa escena es súper bonita. Llega de vuelta. Y va a llamar porque volvió, en el fondo. Y están todos los niños en el camino y viene el bus. Y se supone que los niños detienen al bus Sí. para que ella pueda tomarlo. Y bueno, ahí a Toshio le dicen que ya viene de vuelta. Y los niños la llevan al bus y al final el auto de Toshio y el bus se cruzan. Ella se baja y Toshio y se saludan de una manera súper chistosa porque como que se cruzan. Y los niños siguen jugando, van detrás de ellos como en una caravana y el auto se va, pero como el auto es más rápido, deja atrás a los niños, pero simbólicamente es súper bonito también y muy triste también. A mí está la parte en la que siempre lloro en la película, pero ahora como fue de Flash no ocurrió así. Sí, bueno, eso es lo que yo le había comentado. Esta es la película, este es el final de la película. Y ahí termina que al final queda solamente ella misma como pequeña mirándose ir con este hombre. Claro. Que solo quería agregar que esta cuestión que yo decía como del matrimonio heterosexual es porque la experiencia de crecer como niña y niño es demasiado abismalmente diferente. Entonces como que a mí la película también me muestra que no tiene por qué ser así tampoco, como lo que decía como el macho, por eso dijo tanto heterosexual, que en el fondo esta complementación como de experiencias, que eso también lo encontraba muy bonito y muy 91, por ponerlo. Eso. Sí, mira, yo, bueno, aquí lo que quiero agregar para que ustedes me digan sus conclusiones finales de todo esto es que, bueno, yo la penúltima vez que lo vi, ahora para aclararlo bien, porque la última vez fue hoy día, bueno, yo lloré, bueno, Bueno, yo lloré. Es que lo que pasa es que con el tema de llorar no tiene que ver tanto por ello. Yo acepto, es bonita la pareja, es simpática y todo, pero no fue por eso. Fue porque esa weá de los recuerdos, como de la mezcla de lo que viviste cuando eres chico frente a lo que viví en el presente, una cosa que a mí, personalmente, a mí todavía me persigue en la vida. No sé cómo será usted, pero para mí es una cosa que yo cuando vi este final fue como, oye, bueno, es paloyo, porque... bueno, obviamente tiene una representación de que tal vez como ella mira al horizonte y están sus compañeros mirando y se alejan, también puede ser una cosa como de esa madurez, como de ya no seguir pensando en esos recuerdos, ¿cachai? Como abandonarlo. Pero lo que sí va con este tema es que, bueno, yo sí he tenido recuerdos en la vida hasta el día de hoy de alguna cosa que me pase con alguna situación de cuando estaba en el colegio, cuando era muy chico, cuando con y que de hecho yo creo que también tiene que ver con este curso que representa ella, con compañeros de curso y amigos que yo no he visto hace más de 20 años. Gente que ya no está en mi vida, probablemente yo no los voy a ver nunca más, loco. Y eso es lo que la persigue y también me persigue a mí muchas veces. Entonces cuando vi esa, yo caí ese día, weón. Fue como, weón, eso es lo que tiene que ver con ese comentario que les dije yo, que probablemente cuando tenga 60 años esta película va a ser mi favorita de Ghibli, weón. Porque no sé cuál va a ser mi sensación frente a todo lo que pase ya con lo que me resta de vida, más con los recuerdos de esto, ¿cachai? Entonces, cuando la veo es como, weón, este weón de Takahata es genio, porque les quiero recordar de que esto no sale en el manga, po. No, pues verdad que esto no sale, solamente los recuerdos de ella. Esto es como una... como un juego con la propia obra que le prestaron para hacer esto. Entonces yo lo encuentro así, pero wow, maravilloso. Cuando la veo a mí me vuela la cabeza. Es uno de mis finales favoritos de Ghibli, la verdad. Me la rajamos. No así como no sé si agregar más a eso, porque ya sería como más personal, pero como que cada año que pasa, más la encuentro así hermosa. Y lo que quería decir era que, ¿se acuerdan que le estaba diciendo a la Pau que nos guardaron un poco ese tema de la mariposa? Uh-huh. Bueno, al final, no sé si cacharon, pero en la escena del tren al final ya vio una mariposa volar. Parece que sí. Como cuando está mirando por la ventana ya vio una mariposa volar. Y yo como que lo entiendo de que ella decía... Ah, sí. Sí, como que ella decía que ella no, que tenía que salir del capullo para aprender a volar, pero como que siento que ella aprenda a volar en ese momento. Como que para mí es esa lectura de ese momento, de esa escena. Ella al fin logra volar, ella al fin logra hacerse mariposa, que era esta alegoría que hacía ella. Entonces... Finalmente, claro, como encontrar lo que ella estaba buscando. Porque nosotros mismos estábamos comenzando que esta película es super midlife crisis. especialmente porque hay la huevian de que la típica estupidez japonesa, weón, o asiática en general, de que no, es que tenés 28 años y estás muy vieja, weón, que es como paloyo, como talla, como chiste y como referencia a todo lo que hemos conversado el día de hoy. Yo acá en Chile nunca mi familia me ha hueado al respecto de eso, y la primera vez que me huearon de eso fue en Corea. Saludos. A mí siempre me huean solo coreanos, por eso entonces también lo entiendo de la perspectiva asiática, con todo esto que he comentado, que tiene esta perspectiva de la nostalgia de los años 60 y todo eso. Entonces, puta, la película para mí en ese contexto, en ese particular, es impecable, weón. Es súper buena película en ese sentido. Pero yo sé que son como lecturas personales. Yo sé que hay gente que la puede cortar un poco más insípida, porque tal vez no comparte estos recuerdos como los comparto yo, ¿cachai? O como los comparte la Pau. Entonces, no sé. En ese sentido, eso ya es lectura de cada uno, pero para mí, con los años que pasan, más y más me atrae estos recuerdos, que cada vez se hacen más borrosos, po. Sí, finalmente yo creo que eso es lo bacán de esta película, que uno puede interpretarla en base a... Todos vamos a interpretarla distinto en base a todo lo que vivimos en nuestra infancia, entonces ese simbolismo de dejar a la atrás, dejar a todos esos recuerdos o esos traumas o eso... ¿Cómo decirlo? Esas situaciones que te afectaron y que finalmente te moldearon en quién tú eres hoy en día. Uh-huh. O sea, lo bueno y lo malo es quién te hizo lo que eres tú ahora, a tus 30, a tus 40, a tus 50, a tus 20, ¿cachai? O sea, siempre esos recuerdos de básica, más bien porque también a ella le pasan esta como educación básica, ¿cachai? Nos hicieron que estamos hoy en día. Entonces, muchas veces dejar atrás esas como culpas o esos traumas, qué sé yo, esas cosas buenas también. Entonces, sí, pues ella, esta mariposa, finalmente representa como, ya más o menos sé lo que quiero hacer, dejo atrás como todas las convenciones sociales o lo que me exige finalmente la sociedad y vuelo y hago lo que se me da la gana. Sí. O sea, así lo veo. No, y de hecho eso es lo que te quería preguntar a ti, Dani, porque cuál era como la interpretación que le habías visto a esta película, especialmente porque tú comentaste que tal vez no era tu favorita de Gilly, ni mucho menos, pero así como ahora que nos has escuchado a nosotros, tal vez algún comentario al respecto de eso. Finalmente lo que a mí me pasa con esta película es eso, es como, no sé si es tanto esta crisis de mediana edad, y también haciendo la salvedad de que la tinta la de accidente, pero sí de los cuestionamientos que uno se hace como a los 30, a los 35, pensando en como, chuta, quizás no he hecho todo lo que la sociedad debería hacer, como haberme casado, tener hijos, tener un trabajo sumamente estable, como si lo hacían mis papás, por ejemplo, que uno siempre suele compararse con lo que hicieron tus papás, wow, o tus abuelos, no sé, mi mamá. Por ejemplo, yo digo, mis papás a mi edad ya tenían casa y estaban casados, eran buenos en lo que hacían, tenían su trabajo como ultra seguro, ¿okay? Y uno dice, ¿qué he hecho? Sí, ese. Yo creo que es lo mismo que le pasa a ella, ¿qué he hecho yo? O sea, estoy ya como en un dead end job, no tengo familia, no me entusiasma quizás lo, porque igual a mí me da la sensación como que ella al principio de la película, cuando dice ya me voy de vacaciones, como bueno, estoy chata y quiero salir un poco de esta urbe de Tokio, del ruido, de todo lo que me ata, todo lo que debiera hacer. Necesito hacer otra cosa y salir de fuera de lo que me impusieron. Sí, sí, por de ser hecho, mujer, por ser profesional, etcétera. De hecho, ella misma comentaba que ni siquiera estaba segura de que el viaje al campo le iba a ser tan importante para ella. Si simplemente se lo estaba tomando con esta actitud bacán, porque quería que fuera algo importante en su vida, pero era porque quería encontrar un camino adecuado, porque de verdad ella estaba media perdida. Sí, por eso hablaba de lo de la crisálida también. Y finalmente yo creo que es algo que si ya lo traemos hacia la experiencia personal de cada uno, a todos nos ha pasado de cuestionarnos si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto, o si es lo que queremos, o si es lo que nos apasiona o nos gusta. Y también habla de que no muchos tienen, por decirlo vulgarmente, los cocos como para realmente hacer lo que uno quiere ser, o ser lo que siempre quisiste ser, pues, ¿cachai? Entonces, sí. Que la película te da como para pensar y nuevamente, es dependiendo de si es que hayamos tenido todos, porque tú y yo y la Pau, ¿cachai? Vivimos tres infancias distintas, y que claramente la película la podemos interpretar todos como pase a un lado, pero la vamos a sentir, me refiero, distinta. Sí, sí, es bacán que, bueno, nosotros lo hemos comentado también acá en el programa, que este tema clásico que pone, especialmente Miyazaki, incluso sobre Takahata, que son como estas cosas así como de busca tu posición en la sociedad, bueno, que nosotros hablamos, por ejemplo, con Whisper of the Heart, que es como esta búsqueda de encontrar tus pasiones y transformar, sí, tu vida en la weá, que puede ser incluso hasta de repente un poco molesto, no lo niego. Pero lo hacen de una manera tan bella y tan bonita que es muy disfrutable. Y la película para mí me encanta por eso. Y yo sé que la gente en general siempre se va a acordar del tema de Ghibli por lo épico, por lo fantástico y todo eso. Pero para mí estas películas de Ghibli cada año que pasa suben y suben en mi ranking. Sí. Se me quería comentar. No, y sin despreciar las otras, pero es una cosa netamente personal. Y que fue bacán escucharlas, por cierto, porque es parte de la trama de esta película, que era de los recuerdos, así que fue muy entretenido que comentaran cosas personales a las dos. De verdad me agradó mucho que le agregaran eso, porque tiene que ver con la película. Sí, era como inevitable, la verdad. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy, muy, muy bella película. Así que yo creo que eso, yo creo que vamos a dar los saludos. Ya. Yeah. Oye, como siempre, ahí usted ya sabe, nosotros lo escuchamos y somos muy felices de escuchar todas sus maravillosas opiniones. Tengo la de Miguel Uvilla, que dice: esta película es más linda que la cresta, tanto en animación como drama. Por lejos, el mejor Ghibli no fantástico. Mira, la categoría acuática. Sí. Saludos al Hayama y a la Pau. Ojalá le den puro amor a la película. Uf, creo que quedó demostradísimo. Acá estamos. Gracias, Miguel. Y después viene Francisca Lemon, que dice: me emocionó a las lágrimas esta película. Tenía casi la mitad de edad que la protagonista cuando vi por primera vez. Supongo que se debe referir a la grande, porque si no es como... No creo que se refiera a tal, así como tenía 5 años y lloré. Sería una maravilla, pero... Sí. Sería una maravilla, pero wow. Conecté tanto con ella, su pasado y sus incertidumbres de adulta. Esperaba este capítulo. Le puse un corazoncito. Gracias. Y tiene don Andrés, que simplemente dice: tengo que verla. Ah, bueno. Sí, me parece una buena misión en la vida. Sí, eso. Esos son los 3 saludos que tengo de Twitter. Yo tengo uno en Twitter, que el Pepe, el maullido, pone mi película favorita de animación. La amo, dice. Wow. Sí, sí. Que era con él que habíamos hablado de esto de oso y todo eso, así no, que... No. Ah, ya, sí, bueno, sí, bueno, sí. Es que si Raya la papa con oso, esta película es, pero... Bueno, si esto lo, yo creo que lo más cercano a una experiencia de oso animado. Ya. Algún día veré oso, me cuesta mucho ver oso. Sí, te entiendo. Igual, disculpa, yo cuando, la primera vez que vi Tokyo Monogatari, yo no la pude terminar de ver, weón. No pude terminarla de ver y ahora la amo. Yo nunca he logrado terminar una película de oso. Oy. Bueno, yo así, por si acaso, para la gente que le quiere intentar con Yasuhiro Oso, que es uno de los directores de películas japonesas más grandes de todos los tiempos, hay gente que lo tiene incluso más alto que Akira Kurosawa, la que yo siempre recomiendo porque creo que es como la más accesible, Ohayo. Ohayo de Oso es creo que la más accesible, porque Tokyo Monogatari es súper seriota y como con esta cuestión que es demasiado específicamente Slice of Life, que te hace sentir como el pico, por cierto, pero es parte de la experiencia. Pero Ohayo tiene hasta chistes de peo, así que ahí lo podéis pasar más piola. Y bueno, y en Instagram nos saludó Gabriel Muelitas, que dice: tremenda película, me emocionó mucho, es bacán todas las temáticas de la vida que aborda, nos muestra muchos aspectos de la vida en el Japón ochentero. Y dice un 8 y una E, pero no sé, eso. Y dice: me faltó muchos saludos Pau y Hayama, gracias por vuestro contenido, que acompañen en mis viajes. Y hay un emoticón de un autito. Dale. Muchas gracias, Gabriel. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Y eso es lo que tengo. Dale, bueno, ¿qué decir? Pues esta no va a ser la última vez que vamos a hablar del tío Takahata. Todavía nos queda enfrentarnos con las tumbas de la luciérnaga. ¡No! Ese día va a llegar, va a ser horrible, no. Pero va a llegar, así que todavía nos queda más. También nos quedan un poco de las películas de Takahata que no tienen que ver con Ghibli particularmente, que es su trabajo anterior, que igual lo vamos a pasar muy bien, pero algún día tendremos ese episodio. Y obviamente, y una vez más, Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, no tan gracioso. Muchas gracias de nuevo por la invitación, pasó muy bien. Nuevamente es una película muy linda, así que si no la han visto, véanla, está en Netflix. De hecho, yo la estoy viendo en estos instantes mientras les digo. Y se van a emocionar y yo creo que se van a acordar de muchas cosas, de cuando eran chicos. Da lo mismo cuando escuches esto, te vas a acordar de muchas sensaciones. Sí. Ese es uno de nuestros objetivos acá en Otaku Ochoa, que da lo mismo cuando escuche esto, siempre va a estar ahí presente el tema. Ajá, sí. Así que, oye, Dani, no sé si quieras decirle a nuestro público querido cómo está Free to Play, todo ese tipo de cosas, si quieres comentar algo al respecto. Todo bien. Todo nos bien. Nos pueden ver de lunes a viernes, a las 19 horas, por las pantallas de ETC TV. Déjale. Y bueno, y seguirme a mis redes sociales. Dalpine G, con G de gatito, al final, que ahí siempre estoy subiendo historias y fotos y cosas. Y que va a estar ahí en Haragumi para que la gente te siga ahí el link directo, así que eso, de verdad, muchas gracias, Dani. Y ojalá nos veamos de nuevo también a futuro. Por supuesto. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación, lo pasé muy bien, y invito a también escuchen todo el resto de podcast que están muy interesantes. Gracias. Si les gusta el anime y la cultura japonesa, aquí es el lugar. Aquí es el lugar. Gracias, Dani. Eso. Oye, fue bello, ¿no es cierto, Pau? Sí. Fue bacán conversar de esta película con más gente porque hasta hace no mucho era como no tenía con quién hablar sobre ella. Sí, esas películas que le intentamos subir el pelito a la situación. Oye, el próximo episodio de Otaku Nochoso se viene una deuda pendiente Va a ser muy interesante, muy muy entretenido hablar de esto, porque nosotros hablamos de la primera película y ahora va a hablar de la segunda y final película, a pesar de que había una suerte de revival que nunca salió. Pero señoras y señores, el próximo episodio de Otaku Nochoso va a ser de Vampire Hunter D Bloodlust. Oh, yes. Sí, sí. Esta adaptación aún más dark sí que la primera, compadre. Así que eso, ahí vamos a estar con los vampiros ricos de los japoneses. Los guachines. Los guachines. Así que eso, nos veremos en el próximo episodio tan luchoso. Adiós. Muy bien. Buenas noches. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Tengo frío.